chisme, quédense con nosotros, que promete, se pondrá bastante sabrosón. ¿Qué tal está la banda que anda por acá conectada? Sobre todo al buen Federico Uli, que nos decía que ya han entumido, ya andamos listos acá para echar el chisme sabrosón. Mi nombre sigue siendo Valentín García y para mí es un gustazo presentar desde la capital del país a mi queridísimo amigo, mi compañero de mil batallas, el único, el inigualable. Sí, ya nadie te cree tantos, crema tus tacos, Valentín. Pero Francisco Espinosa, muchísimas gracias por la invitación, vale. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Sobre todo, como mencionas, al buen Federico Blick, que ya andaba por acá, entumido y todo, pero andaba por acá. Y pues, por supuesto, a todas las personas que se vayan sumando, que como cada noche de Ñoño Noticias están aquí bien puestos para el chismecito y para el cotorreo sabroso. Sí, eso lo vamos a ver, Mario Rodríguez y a Chipetote, que ya están por acá, listos para echar el cotorreo. Francisco, yo nomás digo que se me hace que te bloqueé un poquito al decir que era de la Ciudad de México, porque ya no pudiste mencionar a los otros dos. Maldita sea. Ya me da esta flojera mencionarlos, porque ya es muy obvio eso, ya no sé qué más decir, pero la verdad es que ya nadie te cree, ya todo el mundo sabe que pues, eso es pura hipérbole barata, pura jamás. Pluma ahí, así, mira. Yo nomás quiero decir, por cierto, me estoy suscribiendo en este momento al canal de Twitch con Universidad de Prime, si no lo han hecho, háganlo por favor. Y no es hipérbole porque, Nita, yo sé que no escuchas los otros programas de La Covacha, Francisco, si lo escucharas sabrías que no presento a nadie más como te presento a ti. Porque se presentan solos, ingrato, es el único programa en el que presentas gente. No es cierto. Es la verdad, en los otros tú estás invitado, mano. O sea, cuando estás con tu Fab, él es el que te presenta, chavo. Y cuando estás en el podcast con tu otro Fab, pues ahí nada más están ustedes dos y se platican y se pican el ombligo y ay, qué bonito eres. Y hay que no, porque hay tu sexmen, hay tu sexmen y así. En el club comiquero, fíjate que sí los presento y no los presento así. Ay, pero entiendo. Si no los escuchas. De todas maneras, saludamos a Julio Alcocer, a Luis Juárez, que nos avisa que se murió el señor Kraft de Sabrina y papá de Brita en Community. Ay, sí, es cierto. Bueno, salió en un capítulo, pero sí, ay, se me fue el nombre del actor. Bueno, pues ahorita hablamos del señor Kraft, ¿no? Doctor M, buenas noches, banda. Buenas noches. Me sacó de balance el buen Luis Juárez con esa nota. Porque aparte sí la había visto, pero dije, bueno, luego hablamos. Y mira, salió muy rápido. Ya sé. Pero bueno, falleció de una enfermedad, algo así, el señor. Pero. De una enfermedad, pero, algo así, no sé, igual lo mataron. Algo así. No, pues, es que lo que es, pues, es que sí vi la nota. Se llama Martin Mull, tenía 80 años, falleció este jueves, fue un actor recurrente en Roseanne y en Sabrina la bruja adolescente. No, salieron un chingo de cosas, pero... No, sí, son esos actores que eran de los invitados de toda una generación de programas de televisión, pero pues mira... Siempre es lamentable perder a alguien, y sobre todo que pues bueno, lamentablemente se fue, pero creo yo, llegó a los 80 años, tuvo una vida plena. Entonces, no me suena de que no sé si ya sea por la edad. No, hombre, yo ya ni lo veo, mano. Pero no, y además llegar y trabajando y pasándola chido y habiendo tenido una carrera considerable en cine, en televisión. Donde, pues bueno, se quedó con los picudos, probablemente tuvo su casa en Beverly Hills. Entonces, pues mira, en paz descanse, pero de nuevo, o sea, no usen el pero para decir, ay, lo del paz descanse ya no cuenta. No, al contrario. Celebremos más bien que tuvo una vida amplia, plena y llena de logros. Y pues en paz descanse. Sí, es este. De hecho, ya viendo la foto, seguramente la mayoría lo reconocerá, si es que no lo ubicaban por la referencia del señor Kraft. El doctor M dice: Martin Mull, el señor Kraft, igual que el queso. Federico Lee dice que ya pensaba que a los 50 ya se tenía una vida plena, y ahora ya me tiemblan las patas porque cada día estoy más cerca de los 50 y más lejos de la plenitud. Sí, no, no. Ya. Mira, la ventaja es que, como está la vida, los 50 son los nuevos 35, mano. Entonces, o por lo menos así es como me lo justifico yo cada vez que no puedo subir escaleras porque se me doblan las rodillas. Entonces, ya veremos qué ocurre. Pues sí, estoy muy, muy de acuerdo de que ya de repente es como, oye, pero si antes sí se podían estas cosas, ¿qué pedo aquí? Pero bueno, volvemos a comentar, sí, ¿no? Ya sé que te digo. Dice Julio Coser, que no, dice, sí, Julio Coser, que él se está esperando el amigo de Daredevil de Bendis, porque esa etapa está descatalogada desde hace rato. Jonathan Bravo dice, bueno, las tengan y mejor las pasen. Dime. Ah, saludos. Hace un rato salieron reediciones de los dos ómnibus de Daredevil, ya tendrá unos 3 o 4 años, y duraron un buen rato en Amazon, la neta. Entonces, igual, con la periodicidad de Marvel no tardará mucho en republicarse. Ahorita acaban de republicar, afortunadamente yo no andaba esperando con ansia el ómnibus de Mark Waid de Fantastic Four. Entonces, en cuanto lo ven un buen precio, miren, sin pensarlo dos veces le voy a hincar el diente porque... Chique yo. Sí, sí, sí. Es de esos cómics que neta yo tengo bien, bien pinches pendientes. Y aparte acá en México, todo este primer ómnibus de Bendis no se publicó. Yo lo llegué a leer en TPB, yo lo compré TPB en inglés en su momento, y ya no sé dónde quedaron esos trade signs. Son de esas cosas que se perdieron en el tiempo. La vida es así, mano. Cada vez se pierden más cosas, fíjate. Diría el jefe de Indiana Jones creo que en el templo, no, en la última cruzada. Ya llegamos a esa edad en que la vida nos quita más cosas de las que nos da. Y es cierto. Uy, y no te cuento dentro de 10 años, mano, si es que seguimos. No, yo ya. Saludamos a Emi, dicen que buenas, que va llegando, si se perdió de algo. Pues nomás del fallecimiento de Martin Mull. Doctor M, justo anoche lo vi en Tuna House Men y esta mañana en La Ley y el Orden. Francisco, ya llegó Connor DeVille. Ya Sabrots, llegó. Qué buena onda. Bienvenido. Yo leí ese mensaje y clarito escuché a estos que entraban al cine así de... Así lo leí. Qué bueno, Connor, que te sientas con esa confianza de... Sí, sí, de hecho, por acá el muchacho nos cuenta cómo andamos y que le da gusto ver el TPB de los Cuatro Fantásticos de Ryan Orr a un precio decente. Dice yo, Jonathan Bravo, buenas las tengan y mejor las pasen. Percano también se hace presente, abrazote, Halloween, saludos, muy buen actor, convincente en cada papel. Federico dice que, tú dices, Francisco, que X estamos chavos. X somos chavos, exactamente, Federico. Chavos de los que ya se duermen a las tarde, ya se amanecen cansados o adoloridos. No sé, Valentín, a ti si te pase ya, espero que no y que te tarde mucho el tiempo. Pero a mí me pasa todos los días que cuando me despierto me duele más el cuerpo que cuando me acosté. Es una cosa muy fea. Yo culpo a mi cama a veces. quiero seguir diciendo que es eso. Exacto, sí, seguro es el colchón. Sí, porque sí. Sí, le platicaba yo ya. Le contaba yo ya a Carlos Ramber, mejor conocido como el Cacha en otros momentos de su vida, que ya no cabe nada en mi casa, ya lo que está llegando a mi casa lo empiezo a acomodar en mi cama y cada vez tengo más espacio para dormir en mi cama. Ya no está chido esto, Valentín, ya no está padre. No, ya como tú sueles decir, ya no es negocio esto. Ya no es negocio este pedo, ya. Julio nos dice que a sus 40 parece Mr. Crocante cuando se levanta. Es correcto, sí. A mí no me truena, me duele. No sé cuál sea de las dos peor, la neta. Don Mario dice que ya le está echando el ojo al hardcover del Superman de John Byrne. Haces bien, están bien bonitos. No sé, ¿van a sacar esa madre? Ah, ok, entonces no, haz lo que quieras. Dice Emi que lo de los anuncios se va a comentar hasta las 2. No creo, hay pocas notas, pero mira, eso siempre dice uno. No te puedes, los anuncios se van a ir rapidito, al parecer. Ahorita hablamos de eso. Intermax saluda a todo el mundo diciendo hola, hola, ¿cómo están? Y Francisco, este fin de semana hay una cantidad de eventos, lamentablemente, en la Ciudad de México. De hecho, si hay eventos en sus ciudades, avísenos a través de redes sociales, porque a veces, si se me van los del Chilango, que suelen anunciarse más, si hay más compas involucrados, que es por lo que luego uno se entera, los de fuera de la Ciudad de México me entero menos. Entonces, avísenos, porque los tres que vamos a mencionar ahorita son justamente mañana, de hecho son cuatro eventos ñoños en la Ciudad de México. Entonces, neta, bandas, y bueno, a lo mejor mañana no, porque te van a desvelar aquí con nosotros hoy, pero neta, o sea, como que por cosas que hacen ñoñas, no paran allá en la Ciudad de México. Échenle una visita. Empezamos con uno que se llama en Expo Comics Mexicanos. Trae decenas de autores nacionales, mi estimado Francisco. ¿Sí viste un poquillo sobre eso? Es correcto, fíjate que, o sea, yo la neta me enteré justo el día de hoy. Venía yo rumbo a casa en el Metrobús cuando me apareció este anuncio de la Expo Comics Mexicanos, que es un evento que se está llevando a cabo en la Casa de Cultura de Tlalpan, es decir, muy, muy, muy, muy, muy para el sur. Bueno, no tan para el sur, porque hay todavía mucho más para el sur de ese sur, pero sí. Está al sur, ¿no? Y como mencionas, es un evento aparentemente dedicado por completo al cómic mexicano. Hay un montón de autores, hay un montón de proyectos de editoriales independientes que están ahí promocionando su trabajo, dejándose ver con la banda. Entonces, la neta es que suena bien, bien interesante. Y como bien mencionas, además hay de diversos calibres, tamaños, edades. Por ejemplo, está el buen Oscar Pinto, está por ahí Bef, está Carlos Tron, está Emi Hernández, que si no conocen a Emi Hernández, háganse un paro y busquen su trabajo. Para mí, es una, que además para mí ahorita, a estas alturas del partido, para mí, las mejores dibujantes de cómic de este país son mujeres. Entonces, conozcan a Emi Hernández, por supuesto. Está Rulo Valdés, está también Augusto Mora, está, no sé quién más, pero hay mucha banda. Mucha, mucha, mucha, mucha banda. Entonces déjense caer al Centro Cultural de Tlalpan. Yo no sé si vaya a ir, la neta, porque sí me queda retirado, ¿no? O sea, la neta sí. Pero está chido para aquellos que tengan tiempo, coche, que no se despierten a las 4 de la tarde a buscar su barbacoa como yo. Tienen tiempo para llegar. Tienes una bolsita y nos cuentan qué tal está este desmadrito, porque la verdad es que suena bien, bien interesante, para que es más que la verdad. La neta que sí, de hecho, estaba viendo y tienen un buen de autores, y es de esas cosillas que luego, pues uno sí lamenta no andar por allá para poder mínimo darse la vuelta, saludar a la banda, y conocer a banda aparte, porque hay muchos, la neta, que yo no conozco, y que pues me gustaría darle un ojillo a su chamba. Estaba viendo. ¿Mm? No, sigue, bueno, por favor, perdóname. No, que es entrada libre, y por lo que entiendo, esta parte de todos los autores es durante este fin de semana. Empezó el viernes, termina el domingo 30 de junio, como bien mencionaste, en la Casa de la Cultura Tlalpan, y es dentro del marco de Expo Comics Mexicano. O sea, está el Expo Comics que duró del 15 al 30, pero aparte, la convención de cómics, es como le llaman a este evento, donde ya van todos los autores, como que es lo más chido. Y ya, de hecho, si la siguen en sus redes sociales, a la página, que está en Facebook como facebook.com/ex.comics.mexicanos, muy fácil encontrarlo, van a poder ver ya fotos de lo que hicieron hoy. Está chido, fíjate que está bueno. Creo que ese es algo que falta en el país, porque aprovechando toda la debacle y todo el chismecito y todo el mame que se armó hace unos meses, entre que la mole, que tus SXP, que tu Artistali, que tu Artisvali, que el corazón del evento, que si épico, que si no épico, que trururú. La verdad es que si algo hace falta en el país, son eventos dedicados principalmente a poner el foco en los autores mexicanos, en el cómic mexicano, a tratar sobre todo también a salir del nicho, ¿no? A capturar nuevos lectores, a buscar que llegue a otros lugares, a otras personas, y eso me parece siempre bastante interesante. Hace unas semanas tuvimos este evento en el Centro Cultural España, se llama Multiversos, algo así se llamaba, lo comentamos también en este programa, y tuve la oportunidad de ir un día, y la neta es que estuvo bastante simpático. El acomodo estaba un poco extraño, también no eran tantos autores, pero era un poco extraño, no había mucha señalización, eso tampoco ayuda mucho, pero la onda de los autores conviviendo con ellos mismos, conociendo sus trabajos, departiendo con lo que estaban haciendo, sobre todo porque había autores que usualmente no siempre están presentes en todos los eventos, ¿no? Por ejemplo, yo me enteré que hay un proyecto, no sé si tú conoces a la autora Idalia Candelas, que es una ilustradora, exactamente, tiene ella en los últimos años decidió poner su propia imprenta on demand. Entonces, resulta que para este evento, buena parte de los que estaban exponiendo ahí estaban ya imprimiendo con ella su producto, y lo que yo vi, por lo menos de calidad de acabado, estaba muy bien hecho, porque la ventaja que tienes es que le estás pidiendo material a alguien que, digamos, de alguna forma tiene tu mismo oficio. Entonces, cuando le entregas tu material, se preocupa en hacer una buena preprensa, en darte como los mejores consejos de cómo mandar tu archivo, de cómo arreglar tu archivo, y por supuesto de hacer un buen trabajo de impresión y de encuadernación. Entonces, la neta, eso está muy chido, pero son ese tipo de cosas que te vas a enterar y que tiene sentido que se promuevan en eventos enfocados a autores de cómic mexicano, porque pues esa es la onda de la industria, que los autores mexicanos se permitan promoverse, ¿no? Y compartirse y hacer intercambio entre ellos. Entonces, la neta es que eso está bastante chido. Yo la neta es que me prendí mucho cuando vi su trabajo, cuando supe además que estaba trabajando ya con varios de los autores nacionales. Entonces, eso me pareció bien interesante. Y pues habrá que ver qué es lo que ocurre en este evento en Tlalpan, porque también suena bastante chido. Hay un montón de autores de diversas generaciones, de diversas tendencias, de diversos estilos. Entonces, también está padrísimo. Yo creo que eso es lo que hace falta, y también descentralizarlo, ¿no? Que haya ese tipo de eventos así, de encuentros, pláticas y discusiones o debates de la industria del cómic mexicano independiente, pero también que se lleve a otras regiones del país, donde también se están cosiendo habas. Hay gente en diversos lugares de la República que está haciendo cómic. Entonces, pues sería interesante también ver cómo va creciendo esa parte de la industria, ¿no? Sí, sí. Y bueno, mencionabas lo de... entre comillas, de industria. Ya se me hace un poco raro. Mencionabas lo de Idalia Candelas. Según yo, sí, ella estuvo a cargo de la impresión de los tomos de Maggie, ¿no? No sé, la neta, no estoy seguro. ¿Cómo se llama la editorial de Maggie? ¿Viene ahí el nombre? No viene el nombre de la editorial. Es que según Maggie publicó en otro, en otra compañía que también es Print on Demand, pero ese ya es un contacto que tiene Mariana Moreno por su lado. Según yo, también igual puedo estar abriendo los hocico a lo pendejo. Pero, por ejemplo, mucho del trabajo que está publicando recientemente Augusto Mora se está publicando a partir de la imprenta de Idalia. Un montón, de nuevo, si fueron al evento en el Centro Cultural España, un montón de los proyectos que estaban ahí se publicaron con Idalia. No todos, pero una buena parte. E insisto, la verdad es que la calidad, me tocó ver cosas en pasta blanda, en pasta dura, de diversos tamaños, a color, blanco y negro, en escala de grises, en acuarela, en color digital, y la verdad es que hace un muy, muy buen trabajo de preprensa, y la impresión está de una calidad bastante alta. Pues bueno, ahí está ese chismecito. Para también este fin de semana, en la Ciudad de México, se va a llevar a cabo el Print Fest, que es un evento en el que van a encontrar prints, postales, stickers, almohaditas, playeras y tazas de Wicked. Eso está más enfocado a tema de de ilustradores, más que de cómics, o sea, ¿no? Sí, va a haber, bueno, como dice el asunto acá, art toys, fanzine, editoriales independientes, artistas visuales, ilustradores y tatuadores. De hecho, en este evento va a estar nuestro amigo Gorka Olachea, con Tarochan, el gatito cosplayer, y forma parte de Libre Liebre Bazar. Entonces, ahí para que le echen un ojillo también. Este se va a llevar a cabo en Bolívar 8, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a media calle del Metro Allende. Y aparte, pues, aprovechando que es el fin de semana Pride, si llevas una banderita de colores, te obsequian un bonito sticker. Que fíjate que hace varios meses se comunicó con nosotros, no me acuerdo si fue de... No, obviamente fue directamente conmigo, porque si no, si hubiera habido cobertura covacha en vez de que nada más fui y no compartí ni madres. Pero hace unos meses hubo un evento interesante dedicado al Art Fest, al Art Hoy, y me di una vueltecita para ver cómo está el chismecito, y hay un montón de empresas que ya están jugándole con el vinil y que ya están haciendo cosas interesantes, algunas más picudas que otras, obviamente, ¿no? Pero por ahí hay algunas que incluso traen ya como cierto conceptito, hay otros que están buscando como tratar de apalancarse de, entre comillas, licencias mexicanas. Por ahí había algún juguete, por ejemplo, de la película Lucarda, que es una de las películas de vampiros de culto más famosas de México, o más reconocidas también incluso en el extranjero. Hay banda que logró conseguir alguna licencia extranjera para hacer alguna edición limitada de algún juguete, etcétera. O sea, y la neta es que hay para todos los estilos, para todos los gustos, y sobre todo eso, que hay un montón de banda que está tratando de experimentar con producto, con juguetes de tiraje limitado para explotar cierto tipo de creatividad y para ciertos públicos, y eso es bien interesante, la verdad. Sí, de hecho, pues además del tema, pues sí, como que va enfocado a distintos mercados y, como mencionas, a distintos autores. Creo que el Prime Fest abarca bastante, como que sí llega a otro tipo todavía de público. Sí, sí. Y este fin de semana, en la Casa de la Cultura, no, en la Casa Universitaria del Libro UNAM Cazul, que por cierto, pues ahí anda por ahí el buen Axel, estas bambalinas, se van a llevar a cabo dos eventos. Por un lado está la Feria del Cómic LGBTQ+, que pues obviamente va a tener novela gráfica, cómics relacionados con la inclusión, donde ofrecen que vas a conocer diversas propuestas de narrativa gráfica que explora temas de diversidad y diversidad sexogenérica. Porque pues hay que ponerle un poquito más de hacerle un poquito más a la cardíaca para sí, no, pero bueno, que está bastante chido. Cuando anunciamos esto, lo pusimos en la agenda ñoña en el Facebook Covacho, obviamente dijo con la cantidad de gente estúpida a hacer preguntas estúpidas, cuestionando de que ¿a poco sí compran las personas del LGBTQ+, que si compran cómics? Y es como, mamón, hay una gran cantidad de oferta de cómics de este tipo, que de bueno, no es un género, como decían, diversidad sexogenérica. Hay una cantidad de cómics que creo que vienen más que el cómic de superhéroes, mamón. Neta, es simplemente todo lo que es el yuri y el yaoi en Japón. O sea, vende a lo baboso. Que, por supuesto. Que no salgamos tanto de las mayas. Mira que tomarás un mayo, ¿no? Pero que no salgamos tanto de las mayas. Ese ya es bronca nuestra como público de cómic de superhéroes, ¿eh? Yo nomás digo. No, y además, incluso dentro de la industria ha habido un montón de creadores que son parte de la comunidad y que también han hecho sus pininos en varios cómics. Antes de que las grandes editoriales tuvieran su Pride Month, ¿no? Para tratar de subirse al mame y tratar de hablar de los personajes de la comunidad que han ido creando con los años. Ya había cómics enfocados a la comunidad gay. Desde los cómics independientes de los 60, los 70, y de ahí para acá. Entonces, también pretender que esa comunidad no ha sido parte del fandom y del medio y de los creativos y de la industria es no solo una inocencia rotunda, sino un nivel de ignorancia extraordinario, como para además venir a ladrar. ¿A poco sí los cobro? Pues cállate, imbécil, porque por supuesto que sí. Fíjate que, bueno, ahorita que terminemos de hablar de la agenda, recuérdame que tenemos un comentario en Facebook que me gustaría comentar en vivo. Sí, pero por supuesto. No, no en Facebook, perdón, en YouTube. En YouTube, tenemos un comentario en YouTube. En YouTube tenemos un par, pero hay uno que también me gustaría abordar. Sí, no sé, creo que es el mismo, probablemente. Pero por lo pronto, miren, pues, la Casa Universitaria del Libro se encuentra en Orizaba 24, en la colonia Roma Norte, entonces les queda un poquito más cerca a toda la banda. Es un foro de la Universidad Nacional de la UNAM, donde pues sí, luego se promueven mucho bueno, todo tipo de cultura, pero recientemente le han dado un poco de cariño al cómic. La verdad es que eso se agradece bastante. El otro evento, y este fin de semana tiene dos eventos. Exacto. Así de cariño le tienen al cómic. Yo no sé si tenga mucho que ver nuestro Axel, pero digo, no porque sea cosa Covachas, es Axel solito, nosotros acá nomás le echamos porras desde lejos, o sea, pero a mí me suena que tiene que ver su influencia. En este igual, caso, igual. Y si no, esa va a ser la versión que vamos a vender nosotros. Ah, huevo, eso sí es cierto. Pero se va a llevar a cabo una nueva edición del Arts Bazaar, que organiza la tienda de cómics en línea de Comixado. Y en este evento, la verdad es que va a haber mucha banda muy querida por nosotros. Va a andar por ahí la raza de Comicase, va a estar el buen Carlos Rambert, creo que, no estoy seguro si va a estar Juan, pero sí vi un bandón por ahí que va a estar en el Arts Bazaar, y pues va a ser también en la Casa Universitaria del Libro. Entonces, para que le echen un ojillo, también si andan, la verdad es que el lugar está pues bastante céntrico, y pues va a haber cómics en inglés y en español, cómic y novela gráfica nacional, mercancía oficial de los dibujantes mexicanos, arte original y comisiones, y entre los invitados, y va a haber un cómic exclusivo de de estos que están publicando la gente del Comixado. También va a haber charlas con banda por ahí, pues también, pues, del mismo rubro. Perdón, es que estoy buscando los invitados y ahorita no los estoy encontrando. No, pero pues va a haber regalitos. Va a... Sí, sí. O sea, fíjate que una me acuerdo nada más de mis compas. Correcto. Honor a quien honor merece. Y si algo hace, si algo está haciendo para mí, por lo menos interesante, de Comixado en este Art Bazaar, es que se está volviendo, no quiero que se escuche peyorativamente, sino como una especie de kermés, lo cual está bastante chido, porque de pronto también hay banda a la que invitan y le dan mesa para que venda sus colecciones, para que para que muestre sus colecciones, para convivir con otros fans, y eso también está bastante chido. La edición anterior estuvo por ahí el buen compañero Rey David vendiendo algunos de los cómics de su colección, y así parece ser que va a ser con varios otros, entonces eso también está bastante chido. Sí, la verdad es que sí, tiene su encanto, cómo no. Víctor Palacio, Enrique Salazar, No Mariana, va a estar también, Eterna Femenina, que no sigue independiente, es una editorial independiente, Jebús García y Enrique Velasco, de editoriales Mit Ediciones, lo había anunciado con mi caso, pues, también, Denis Lengua, y Pache, como que me... la gente de Chacrius, pero ellos traen mucho material de Monterrey y de otras partes. Esta es una librería bastante que se enfoca mucho en el cómic nacional, echen un ojillo también. Va a estar el buen Juan Ellen, Joshua Hernández, Gabriela Fajardo, el buen Freak, como no, Daniela Canales, vamos, hay una bandota, el buen Carlos Rambert, Octavio Solís, me salté por ahí alguno, Arturo Piña, va a estar de Mountain Beat, vamos, va a haber bastante banda a la que pueden ir a pasar a saludar y pues echarle. Nuevamente estamos hablando de estos eventos que le están dando foco al cómic mexicano, y pues qué bonito que existen. Correctísimo. Sí, la neta es que está bien interesante, y sobre todo eso, ¿no? Que estamos viendo ya espacios con autores, que quede perfectamente claro que no estoy diciendo que no lo sabía, porque es claro que lo sabía. De hecho, llevan ya varios años un montón de ferias y de eventos De corte un poco como el del centro que también anunciamos, ¿no? Que abrió su espacio a los fanzines y a los autores de cómic. Hay toda una nueva camada de autores de cómic que yo lamentablemente, pues porque ya soy viejito rancio y ya no me da por andarme saludando a todos en las mesas de las convenciones, que yo no conozco, pero que están ahí y que siguen creando cosas y haciendo cosas. Y eso me parece bien interesante y bien valiente. Y sobre todo eso, que para que haya más gente y para que haya más producción y para que haya más camaradería y formas de encontrar formas baratas, fáciles y de calidad de producir el material, pues qué mejor que haya más eventos donde los mismos creadores puedan intercambiar entre ellos las ideas, los proyectos, las formas, los contactos, ¿no? Sí, no, definitivamente. De hecho, y esos que sean un poquito más nutridos y más variados, porque como bien dices, de repente hay mucho autor que uno ya no ubica, uno está acostumbrado a ver como que siempre los mismos, y afortunadamente hay este tipo de eventos donde pues ya empiezan a ver más variedad y echarle el ojo a estas nuevas propuestas, no estaría mal. Luego a veces hasta uno le falla, cómo no, en hacer eso. Fíjate que justamente Carlos Lambert en sus redes sociales continuamente está compartiendo todo el producto mexicano que Que consiguen le cae. en los bazares, en los eventos, y pues hecho, para que lo sigan en sus redes sociales, porque neta, sí. Luego saca dos que tres cosas que dices, ah, mira, todo esta me llama la atención, ¿cómo no? No, y además el buen Carlos, por un lado, es ya bastante reconocido en ese medio porque justamente empezó ya hubo un momento en que empezó a producir sus propios fanzines, empezó a tener su propio espacio, entonces empezó a colar con todos estos grupos de las ferias, de los eventos, de las kermeses, de los tianguis. Y lo hizo bastante bien. Y por otro lado, pues uno de sus vicios principales es consumir el material que se está produciendo en México, cosa que debería yo de copiarle, pero el dinero no alcanza para todo, ¿no? Entonces, pues como me dijo la última vez que me lo topé, justamente saliendo del Centro Cultural de España, él se iba, yo llegaba, me dijo, pues cada quien sus vicios, mano, y tiene toda la razón. Pero honestamente, sí debería de darme el tiempo y el presupuesto para conocer las propuestas de cómic mexicano. Sí, debería darnos. ¿Y sabes quién también debería darnos? Ah, Deberíamos darnos caray. un poquito Ah, al chat. caray. No, no, Ah, no. caray. Ah, O sea, caray. también, digo, si O quieren, sea, o sea. con consentimiento, todo con consentimiento. Si no quieren, pues no. Pero. Exacto, sí. Ante todo que hay un efusivo, sí. Si no Sí, hay un sí, sí. efusivo, sí, mejor no. Sí. Vamos a ver qué responde la raza. Pero mientras tanto, algunos de los comentarios que han estado dejando acá, porque la verdad es que sí hubo varios, Sí. Jonathan quiere mencionar que esto de siente que Panini se mamó con Favos porque está carísimo y la prensa es semestral. A ver si en 10 años aún tiene la licencia. El Bento Nativo se hace presente por acá. Federico Blin dice que quiere ir a la Expo Comics Mexicanos, pero no sabe si llevará automóvil o lancha. Ah, no es cierto, no quiere ir. Ay, qué pasado de lanza. No vi venir el final, perdón. Chistazo, Golden pide que dejen su like desde Twitch. Mira, qué buena onda. Pero creo que en Twitch, no sé si en Twitch pueden dar likes, pero si sí pueden suscribirse al canal o canjear alguna de las recompensas. La verdad es que ya nadie canjea recompensa ya y lo agradezco un poco porque no he sabido manejarlas, pero pues si mandan en Twitch, saluden también. Como el buen Roden257 que dice, de hecho el canjeo nos mandó un canje que sería bueno en este momento darle seguimiento porque pues, ya canjeó nos pide top 5 de cómics que jamás venderías de tu colección. Buenas noches, gente de la covacha. Pero Francisco, ¿tienes un top 5 de cómics que nunca venderías? Se me hace que Francisco ya se nos fue o se nos muteó. Pero Ah, estoy muteado, es. estoy muteado, estoy bien imbécil. Perdónenme, yo acá estaba platicándoles mi vida y está yo muteado. No, fíjate que déjate el top 5, yo tengo como un top 200, un top 2000, no sé. Pero yo la neta es que hubo un momento en mi vida en que, por cuestiones económicas, sí tuve que empezar a vender cómics. Y la neta es que sí recurría al fondo del barril, es decir, a los cómics en español que tenía. Ya después empecé a meter los cómics en inglés, pero sí me dolía. Perdimos un poco o no fui yo. Chan, chan, chan. Se me hace que. Ok, voy a hablar ¿Qué porque está creo que. pasando? Ah, ok, ya regresaste, te quedaste que tuviste que recurrir a los cómics en inglés. Sí, ya regresaste. Ah, eso, pues, y sí me dolió. A cada uno que se vendía, me dolía. Pero a ver, de mi top 5 de cómics que jamás vendería, que también esa es otra cosa, top 5 cómics, ¿nos referimos a singles? ¿O a Yo digo que... ¿Por dónde? ¿O series? Todo. No sé. Pero, por ejemplo, te puedo decir, mi colección de New Teen Titans, No hay manera en el infierno, de Legion of Superheroes de Giffen, que además me faltan números, pero no la toqué jamás. Mi colección de la JLA de Morrison, tampoco. De la Justice League International, tampoco. Ya van 4. ¿Alguno más? No, se me hace que lo volvimos a perder. De pronto, te comento yo, en lo que regresa Francisco, porque sale como dispositivo no conectado, yo te incluiría mi colección de Astonishing X-Men, de Guido y... ¿cómo se llama? John Cassaday. De John Cassaday, porque batallé mucho para completarla, son solo 26 números. Don Francisco, bueno, mi colección, te quedaste en el 4. ¿Mande? Te quedaste en tu top 4. Nos faltaba uno. De nuevo, me faltan un montón. New X-Men de Morrison, la Astonishing X-Men de Joss Whedon, el Man of Steel de John Byrne, jamás en la maldita vida lo voy a vender. El número suelto de La Terapia de Peter David y Joe Quesada de X-Factor, por supuesto que no lo voy a tocar jamás. Los escasos números sueltos que tengo de... Me faltan algunos de la maxiserie de Moon Shadow de James de Matallas, la miniserie también de Blood a Tale, tampoco la vendría jamás. Brooklyn Dreams, no lo vendría jamás. Miss Black Sad, no, estuve a punto en algún momento, porque ya tenía el integral de Panini, y dije, híjole, vendo mis Black Sad sueltos, pero me aguanté como los matches, no lo vendí, y ahí tengo mis Black Sad sueltos. Ya tengo incluso la serie completa de mis Black Sad sueltos, de Non, es bien bonito. Mis Monsters, no, jamás en la vida, no. En fin, varios, pero como pueden ver, no fue un top 5, porque no, o sea, no puedo, no hay manera. ¿Sabes qué? La verdad es que yo soy más mercenario, yo no, yo realmente, si necesito dinero, pues sorry, no me tiento tanto el corazón. Hay cosas que me he arrepentido de vender, como una colección de Calvin y Hobbes y de Tigrillo. Eran unos bonitos cómics en formato italiano, donde venían las tiras de Tiger y de Calvin y Hobbes. Y eso no los he vuelto a ver. Eran unas ediciones españolas bien bonitas. Y me arrepiento de no haber comprado las ediciones de Blondie, que también venían ahí. Estaré bien chingón tenerlas, lamentablemente, pues no. No vendería cómics que me han regalado. O sea, cómics que tengo que me hayan regalado, no vendería. Entre ellos tengo varios de Francisco Espinosa. Recientemente me regaló algunos bien bonitos, como el Daredevil, Amor y Guerra de Panini. Me pasó, y ese sí fue así como un poco ganada de mi parte, el Marvel Team Marvel de Miss Marvel, el tomo 2. Y tengo también ahí unos Brave and the Bold bien bonitos que me regaló. Entonces hay varios así que no, esos no los vendería, pero en general de colección, que batallaría para vender, son mis Astonishing X-Men de Cassaday, mi New X-Men de Morrison y los otros autores, el más importante de Quietly, los dos volúmenes de The Ultimates, de Miller y de Hitch. Eso no los vendría porque son de las primeras series que compré en inglés, y aparte las tengo completas. Sobre todo batallé mucho con Astonishing X-Men, esa la batallé bien cabrón, y con New X-Men le tengo cariño porque la empecé a comprar en el Summers acá en Durango. Empecé a comprar primero las ediciones Newsstands, y ya por el 120 más o menos, empecé a comprar a través de Malhai. Entonces ya de repente ya tenía cosas de Mercado Directo, porque acá Durango era más fácil comprar a Malhai que comprar a Fantástico. Siempre ha sido más fácil, qué curioso. Ahí van 3. Y bueno, ya mencioné varios, sí, pero realmente creo que no me tentaría mucho el corazón para vender cómics. No, yo sí soy hoarder. Justo esta semana le comentaba a alguien que me dijo, oye, pero es que la banda que colecciona luego vendió, yo no puedo, o sea, y lo malo es que cuando vendo mal barato a lo pendejo. Entonces, no, yo no tengo ni idea de cómo funciona esa onda de comprar para vender y así, ¿no? Mi cabeza no funciona así. Entonces me cuesta mucho trabajo vender y me cuesta mucho más cobrar bien por lo que vendo. Eso también luego es complicado. No, te pasa un chisme, apenas esta semana logré cobrar, bueno, me pagaron algo que tenían un año pagándome. Anda. Al rato te cuento. Saludos, saludos. Sí, si andas escuchando. Que es probable. Saludos también a Don Basurto, que ya anda a través de Don Facebook. Basurto. Dan Don, Basurto. Dan, yo siempre le digo Don, perdón. Es Dan Basurto, Es siempre le Dan digo Don. Basurto. Pues que yo le digo Don a muchas personas, ¿sabes? Perdónalo, Dan, no sabe lo que hace. No, don Juan Carlos Gutiérrez ya se hace presente y nos deja una ola de mensajes. Que vamos a leer así. La mayoría dice que se quiere quejar con YouTube porque no le avisó que ya habíamos empezado. Pide que no hablen de los anuncios todavía porque este tema está a las 4 de la mañana. Y pregunta de qué hablamos. Pues ya viste que de varias cosas. Dice que en México no hay industria del cómic, que también lo mencionabas tú, Francisco. Y Candelas y Punto es la editorial de Idalia. Ella sí pone esos datos en su colofón. Entonces no fue quien se hizo cargo de Maggie. O al menos no de la edición que vendió en la CSXP. También dice, uy, si me hablaran, les contaría los chismes de Querétaro, pero ni me pelaron. Sí, contestamos, ¿cómo? Y puro chisme de autores nacionales, saboteadores por las nacionales y sus editores. Y el evento de decomisado, pues ya lo mencionamos. Y dice que el BL vende a puños. Y no sé si está siendo grosero el muchacho. No, era cuando mencionaba los géneros del cómic para la diversidad sexogenérica. No, yo sé, por eso digo, el vato dice que vende a puños, pero que no está siendo grosero nada más. Oscar, que perdón, sí, yo sé que es más cosa mía, perdón en la ranciedad. Ya vino a tirar veneno, el buen Oscar Kim dice, hombre, no hace falta tirar veneno todavía. Emi dice que habrá que ver qué hace tan poco hace Panini, porque el Joker de World es una oportunidad para mencionar a autores nacionales. Federico dice, sexo genérico, que no había cerrado ese antro. Y niños. Emi nos dice que si supieran la cantidad y la gente de la comunidad que está entre nosotros. Y esa es otra Muchísimo, cosa, esa muchísimo. es otra cosa. Banda culera que no se entera o que de entrada no tendrían por qué enterarse. No, y también, por ejemplo, había mucha banda en algún momento de la historia que, pues lamentablemente, todavía cargaba con el estigma de que no era bien visto ser parte de la comunidad de diversidad sexogenérica. Entonces, muchos de ellos vivieron dentro del closet durante muchísimo tiempo. Hasta que pues un día algunos decidieron, otros no, algunos se nos adelantaron antes de que salieran del closet. En fin, o sea, es muy normal. Pero sí ha habido siempre, siempre, siempre, siempre dentro del mundillo del cómic, siempre ha habido diversidad sexogenérica, siempre. No, claro, o sea, pero lo que voy, es esta banda que se pone a hablar y se pone a herir a gente que ni se entera. Y si es que ni, no hay, güey, no hablan o no te dicen que son, porque ya lo estás insultando a priori. O sea, neta. Justo. Bueno. Juan Justo, Carlos Gutiérrez, sí. es lo más lamentable porque además no, nosotros somos los que nos terminamos perdiendo de la magia de la diversidad. O sea, el hecho de que haya este ambiente tan agresivo para gente que tiene otras formas de expresar su sexualidad, de expresar su identidad, de expresar lo que les gusta, lo que aman, lo que son, y que de pronto tengan miedo de dejarse ser ellos mismos por miedo de que sean rechazados, burlados, vilipendiados, violentados. Es lamentable, es triste, no debería de pasar nunca, pero lamentablemente, y ahí sí tengo que decirlo, que en algún momento tal vez yo fui parte de esa banda, no, obviamente no sabiéndolo, no siéndolo consciente, pero sin duda alguna, haciendo mis comentarios, estoy claro que muy probablemente hubo gente a la que lastimaron por el significado que tenían muchas de mis palabras y que dije con mucha despreocupación y sin responsabilidad. Entonces, pues bueno, hoy que tenemos un poquito más de esa visión y de esa cosmogonía y de esa cultura, sería bueno que como medio nos encargáramos de hacer sentir bienvenidos a todos y de que sepan que no tienen que ocultarse detrás de nada, no tienen que dejar de ser quienes son, sino por el contrario, aceptarse ellos mismos porque nosotros los aceptamos como son. Francisco, ¿quieres mencionar de una vez ese comentario de YouTube? Aprovechando. Si quieres, vámonos, vámonos, vámonos tendidos, mira. Vamos a hacer una pausa en los comentarios, muchachos, perdónenos, pero vamos a, vamos a ver. Sí, sí, sí. No sé si quieres mencionar el que me hablaba de que pensaba que este era un canal de cómics y cultura pop y resulta que es de ideología política y realmente de esa ideología woke radical. De esos que dicen ser tolerantes e inclusivos, pero si alguien opina diferente a ellos, son los primeros en decir que eres un intolerante, racista, que promueves el discurso de odio y esas clásicas patrañas de progre. Si hay otros canales mejores que sí hablan de cómics que este canal y no de políticas, ya sea de derecha o de izquierda. Mi respuesta, porque fui yo el que la respondí, pues así fue así. Pues así lo puedes ver que yo estás en, entonces es ideología, dice, mira, mejor ve a ver esos canales y no vuelvas. Sí. La neta, con esa. A ese en particular sí le respondí, bueno, vuelvas, o sea, hubo otro que, al que sí, le respondí porque creo que había más chance de dialogar. Este cuate ya, ya tenía la idea babosa de esta es ideología, ¿por qué no piensan como ya? Pues, o sea, ya, o sea, esa es batalla perdida. Y de hecho, coincido. No sé si era ese el comentario. Sí, no, de hecho, ahí y hay una respuesta posterior a esa que también me gustaría comentar por lo mismo. Justamente la base es, hay un montón de canales y de medios comiqueros y también lo entrecomillo, que ya se dedican a más que nada a promover la ansiedad, la regresión, la... permítame tantito. Sí, perdón, de hecho... Garganta. Ah, ok. Pensé que ibas a salir y dije, bueno, aprovecho para hablar yo, pero dale. Garganta. La reacción, ¿no? A ser básicamente reaccionarios ante lo que el mundo es hoy en día. Y está bien, o sea, si ese es el tipo de discurso que quieren escuchar, el que quieren compartir y del que pertenecen, pues les aseguro que hay un montón de canales allá afuera que lamentablemente en pos de una supuesta mentalidad crítica y de una supuesta pelea por la razón y por lo claro y lo científico de estupideces que no tienen ninguna base real en el mundo tangible, pues se dedican horas y horas para aprovechar y hablar de Superman y de los hombres X y usarlos para burlarse de la supuesta inclusión forzada, de la supuesta agenda de género, de la supuesta ideología woke y tonterías que pues, no tienen ni idea de lo que están hablando. Y están en esos lugares, están en esos espacios y miren qué bueno que estén en esos espacios. Vayan, disfrútenlos. Adelante, nosotros no estamos ahí, nunca vamos a estar ahí. Espero que nunca estemos ahí. Yo ya estoy oliendo a queso viejo. Pero pero espero que no tanto como algunos compañeros que tienen otros programas en otros canales. Saludos a Comics Men. Decía yo que nuestra tirada, por lo menos, es hacer evidente la ideología, porque toda obra de arte, toda expresión humana está cargada de ideología y de posicionamiento político-social, aunque digan que no la tiene, aunque digan que yo solo quiero divertirme, yo solo quiero desconectar el cerebro y leer a Superman. De eso es ideología, pedazo de criatura del Señor. Pero y nuestra parte de lo que tratamos de hacer bastante conscientemente es hablar de ello para que la gente sepa lo que está apoyando, lo que no está apoyando, y sobre todo, volvemos a lo mismo, hablar de la diversidad y enriquecernos de la diversidad que rodea el mundo y que tenemos que darle la bienvenida en este medio para poder crecer, madurar, evolucionar, y que sin ella nos vamos a quedar encerrados en ese sótano en el que estas personas quieren que sigamos viviendo, en el que los mismos cuatro panzones se ven los pitos y hablan de quién ganaría si Wolverine o Cyclops. Que es Cyclops, pero ese no es el punto. Exactamente, es lo que yo digo. No, o sea, para qué se discute eso, pero yo lo sigo discutiendo. No, sí, de hecho, como mencionas, había alguien preguntando que Decía que se le había contestado muy grosero. Pues el punto es ese, o sea, no hay chance de dialogar. Por ejemplo, en la semana pasada estuvimos dialogando con Superior Iron Man aquí mismo en el chat. Nos daba algunas preguntas y le explicábamos nuestro punto de vista y él explicaba el suyo. Y hubo por ahí otra pregunta también ahí donde sí me estuve un rato más hablando, porque lo también dice, no, es que las películas de antes eran las buenas, como las precuelas, porque todo esto fue justamente por el programa de La Acólita, que justamente lo mencionamos en el programa. Puedes criticar esa serie, puedes criticar muchas obras que han estado sacando, por ejemplo, Marvel dice recientemente de LGBT Plus, porque pueden estar mediocres, pueden estar malas, pero así como pueden estar malas cualquier obra. O sea, no es necesariamente el autor, no es necesariamente el tema, o sea, porque si vas a criticar la obra, no va a salir eso. El problema es que la gran mayoría, sobre todo relacionados con La Acólita, la gente se ha puesto de manera misógina, racista y estúpida desde antes. O sea, y critican nada más el que es una protagonista afrodescendiente, o que si la autora es gay, o si cualquier tontería, o si no hay muchos personajes blancos. Oye, está chido que en una galaxia muy, muy lejana, hace mucho, mucho tiempo, también hubiera diversidad de personas. A mí se me hace lo más normal. De eso a poder criticar la serie, pues critica la serie, critica las actuaciones, critica los guiones. No critiques cosas que de entrada no son criticables, o sea, más que tu pretexto de ser un viejo rancio que quiere verse racista y misógino, pero justificando que es fan de Star Wars. Y lo mismo pasa con los otros fandoms. Justísimamente, porque además es exactamente la misma banda que dice, es que yo no soy racista, pero La Sirenita, y empiezan a soltar una sarta de estupideces únicamente para tratar de justificar que no quieren tener una sirenita negra, porque sí, ¿sabes? O sea, porque a ellos no les gusta, porque no les parece, porque se sienten traicionados, robados de su identidad. Algún día vayan ustedes a ver la versión original de una película que se llama El Nacimiento de una Nación y van a entender a esta banda que dice, es que, o sea, no es que sea racista yo, pero es que, pues malditos negros, ¿cómo se atreven a vivir en una casa junto a la mía, ¿no? Y por ahí iban los argumentos, ¿no? No soy homofóbico, pero Buzz Lightyear, ¿no? O sea, básicamente esa es la parte preocupante y lamentable de esta banda, y coincido contigo en el que la primera persona del primer comentario llegó en un tono claramente de que no ve el programa, de que no es parte de la covacha, pues no es un covacho habitual, no es alguien que venga a escucharnos y que esté de acuerdo o no de acuerdo con nosotros, que no es menester, ¿eh? O sea, la banda puede venir y comentar y hacer cuando quiera. Pero este comentario en particular se notaba mucho que fue una respuesta visceral de que dijo, ay, estos progres están quejándose del fandom de Star Wars, me voy a ir sobre eso. Y diré, es que yo creí que no eran progres y por eso me voy, pues vete. O sea, la neta es que no te vamos a detener, no vamos a tratar de decir, si hubiera habido un atisbo de que venía a hacer un intercambio real de ideas, igual y se le responde en otro tono. Y por eso me gustaría responderle a la persona del segundo comentario, mi querido Valentín, si me puedes dar el nombre. Sí, claro, es José Roberto Rodríguez Garza. Exacto, José Roberto Rodríguez Garza. Entiendo, si es que ves este programa, por supuesto, y te agradezco, por supuesto, tu tiempo en ver el programa, te agradezco tu tiempo en darnos el comentario y la respuesta. Sí, dime. Espera, ¿te refieres al comentario al que decía que creyó que estábamos siendo groseros? Exacto, sí, el segundo comentario, sí. Porque de hecho él dice que no opina con nosotros igual, pero sí le gustan los programas. Lo cual me parece, exacto, muy padre. Y que al final de cuentas se vale, insisto, no se trata de que piensen igual. Está aquí Superior Spider-Man, con el cual la semana pasada se pusieron las cosas un poco más ásperas de lo usual, pero es algo normal, ¿no? Y nosotros no tenemos absolutamente nada con él, y al contrario, le agradecemos, como siempre, su presencia, agradecemos que está con nosotros horas y que nos apoya y que siempre nos está dejando comentarios. Sin duda alguna es parte importante de este programa y la comunidad covacha, pero sí me gustaría hacer saber, una vez más, repíteme por favor el nombre. Roberto Rodríguez. Roberto Rodríguez, entiendo tu punto. Si él es el comentario que yo le hice a esta misma persona, Tal vez notes que no es tan agresivo como el de Valentín, pero aún así está clara la postura personal de un servidor y que creo yo que es la postura de la Covacha. A pesar de que los comentarios vestidos en este programa solo representan la opinión de quien los emite y no representan de ninguna manera la opinión de la Covacha ni de los otros contertulios. Pero aún así, creo que podrás ver que hay un tono diferente. Pero si lees el primer comentario, querido Covacho, no hay la más mínima intención de un diálogo, no hay la más mínima intención de una apertura de ideas, sino por el contrario, simplemente un señalamiento de algo que él considera malo, que es la cultura progre, lo que sea que eso quiera significar en la cabecita de esta otra persona, que él prefiere irse a otros canales. Pues bueno, la neta es vete y no regreses. O sea, porque si estás buscando un programa que no tenga una apuesta clara de ideología, que no tenga una idea clara de inclusión y de poner el pie en esa inclusión para apoyarla, para construirla juntos, para llevarla hacia adelante, pues entonces si estás en el lugar equivocado, y perdón, pero pues entonces vete y por favor no regreses, porque este no es tu lugar y seguramente no te vas a sentir cómodo y nosotros no nos vamos a sentir cómodos contigo. Pero quiero por favor que entiendas que esa no es una idea o como respondemos a todo el mundo, sino simplemente esta persona en particular venía a tratar de descalificar a base de prejuicios toda una serie de opiniones, y creo que la respuesta fue concreta, clara por parte de Valentín, y sin duda alguna la comparto el final cuando le dice ojalá y no regreses, carnal, porque tiene razón. Si tú crees que eso es violento o agresivo, me gustaría que escucharas lo que algunos de los programas que este sujeto escucha, o lo que él mismo podría decir en algún momento, y entonces escucharías la verdadera violencia y la agresión en ideas y en ataques al diferente. Porque, perdón, una cosa es escuchar las ideas de los demás, entender las ideas de los demás, poner ideas en discusión y en debate, y otra cosa es permitir la intolerancia y el odio hacia la diferencia. Y eso en este programa y en este canal, y por lo menos en mi presencia, y quiero yo creer que en la de Valentín, no se va a permitir. No, y cuando llegue a suceder, porque sucede por la edad, por lo que quieras, la verdad es que luego parece mentira, pero luego cuando convives con gente 20 años menor, te das cuenta que pues sí, uno trae otra mentalidad y veía cosas y normalizaba cosas que no están chidas, y uno sigue aprendiendo, o sea, llega a suceder. Pero sí quería mencionar, es que eso que le puse, lo deseo con tantas personas que a veces comentan en el Facebook Covacho, luego omito noticias de la colecta, omito muchas historias o noticias o comentarios, porque ya sé que van a llegar. Hay veces que ando troll y digo, hoy sí lo voy a poner, y aparte les voy a poner una jiribilla para que contesten, y sí, contestan los mismos babosos, algunos de ellos son amigos míos, y neta, me duele mucho verlos, o sea, porque es como, neta, compadre, ¿te das cuenta lo que estás diciendo? O sea, son personas que yo conozco, y que hasta donde a mí me queda claro, son personas que en teoría, pues, deberían de tener un poquito más de empatía, bueno, por su profesión, por su educación, por lo que tú quieras, y sí, me duele un poco, o por su supuesta religión, pero tú dices, güey, qué triste, me toca con algunos amigos, otros que no son compas, y que digo, neta, quisiera no volverlos a ver jamás en la Covacha, y no porque no esté abierto al diálogo, o incluso habrá cosas con las que pueda yo estar de acuerdo, lo cual también luego me doy cuenta y digo, güey, debería de analizar por qué está de acuerdo con eso, esa ya es mi bronca. Pero, como bien dice Francisco, cuando ya se cruza el tema de que es el insulto por el insulto, cuando ya nada más porque es evidentemente cuestión racista, misógina, homofóbica, no nos tocó por ahí ver un cuate que decía, es que eso no es homofobia porque no tengo miedo, ay, lo dicen cada estupidez, o clasista o lo que tú quieras, híjole, ay, sí, yo corto un poco el tema, porque neta, ya a estas alturas ya está, yo personalmente estoy cansado. No quisiera, digo, no se me ocurre pensar cómo lo vive la gente que sí es parte de la comunidad LGBT, que sí es que sí les afecta todavía más directo todo este tema. A mí, que no me afecta directamente, me cansa, no quisiera saber lo que viven otras personas, y regularmente la comunidad Covacha tenemos ya muchos años que lo que hemos procurado fomentar es que todos somos fans y que sea un lugar, no me gusta decir un lugar seguro, se me hace como una frase medio malerta, pero sí que se sientan cómodos, o sea, que vengan a platicar, que aquí lo que queremos es que vengan a ñoñar. Y creo que ese tipo de banda, ese tipo de supuestos fans, no ayudan a esa comunidad, al contrario, que era lo que veíamos hace rato en la agenda ñoña esta de lo que va a haber mañana, ¿no? De esta feria del libro, feria del cómic LGBT+, de gente que, ¿y a poco se compran? Sí, vato, que tú no sepas, es otra cosa. O si te vas un poquito más lejos, que ya estoy divagando, ya voy a cerrar, se los juro. Pero es que también hace poco, hoy estaba leyendo un comentario de un supuesto ejercicio social que hicieron en Argentina, de un vato que va saludando a todo el mundo en la calle y que nada más los hombres le responden y las mujeres no le responden el buen día. Y obviamente todo el mundo diciendo, es que miren, ya creen que son acosos. La cantidad de vatos que no entienden por qué las mujeres no le responden a extraños en la calle, contra la cantidad de personas que dicen, güey, es que me ha pasado esto, está brutal. ¿Qué no estás leyendo las razones de ellas? ¿No estás entendiendo por qué lo hacen? Creo que eso habla mucho de la burbuja en la que muchos existen y que aparte están negados a siquiera ponerse en los zapatos de la otra persona. Y eso es lo que a mí me agüita. Y aparte, pues sí, es donde yo digo, pues ya con este tipo de gente no tiene caso siquiera intentar tener un diálogo. Y que es una burbuja que programas como los que ya mencionamos, lo único que hacen es afirmarla, cerrarla y volverla más violenta. Y ese es el grave problema de eso. Pero sí, ya pasemos a otro tema porque ya dijimos lo que tenemos que decir, creo yo. Sí, sí, sí. De hecho, vamos acá a recuperar algunos de los comentarios. A la 1:07 con 10, perfecto. Dice Alberto Palomo, básicamente va a estar la tropa loca del cómic de México en el Art Bazar. Recuerden que estos son comentarios de como 10 minutos, entonces vamos a estar un poquito. Igual no leeremos todos porque dice Juan Carlos que no fuera Dan Mora, porque hasta el Bubulubu le ofrece, Francisco. Oye, hay diferencias. Que no fueran cartitas de Loranca porque te queda la quincena. Déjame en paz, no critiques mis consumos. Y si eres bien un ratito nada más, porque... Y nos dijiste cartitas de Loranca, no seas ojete, son cartitas de Lorcana, que no es lo mismo. No es lo mismo. Y ya en mis cartitas de Lorcana ya llevo gastado como 3 quincenas o 4. Entonces, ahí te encargo cómo va a terminar el año. Pero la neta es bien divertido. Yo ahí sí les recomiendo, jueguen Lorcana. Saludamos a Iván Enríquez y a Alberto Isaías, que dice que es todo para 6 horas. Yo creo que no. No, que mira, ya llevamos una hora, ¿no? Pero estuvo bueno el chisme. Armando, hablando de Lorcana, sigo sin entenderlo, pero están bien bonitas las cartitas. Francisco, si no entienden Lorcana, ¿a dónde podrían ir a enterarse un poquito al respecto? Ay, gracias por darme ese cue para mi comercial. Pues, estimado Armando, te invito a que visites mi canal de YouTube, que es youtube.com/blackpaco. Sin el 05, nada más blackpaco. Y ahí estoy empezando a subir videos de Lorcana. Ahorita me paré un poquito porque la chamba se puso un poco pesada y la neta es que me pasa así, de pronto hago un montón de videos y luego no hago ninguno, entonces así pasa, pero ahí trataré de explicarte un poquito cómo se juega. También voy a empezar a explicar cómo se juega el nuevo juego de Star Wars Unlimited, que también es de tarjetitas coleccionables, que está bien coquetote. También vamos a echarle un ojito al Magic de Doctor Who, está bien coquetote también. Y vamos a hablar de juegos de rol y vamos a hablar, por supuesto, de cómics y de otras cositas. Entonces, ahí visítenme en mi canal y den nada más, porque es que la bronca es esa, que uno sube y de pronto no ve bits y se agüita, la neta. Entonces, háganme un paro y vayan a ver mi canal. Ahí está, dejamos un ratito el enlace en lo que seguimos leyendo comentarios. Nos decía también Armando ya no, Juan Carlos. Los bienes son para remediar los males, sean desapegados. No puedo, yo así no puedo, me gustaría, pero no me da, no está en mí. Y vendan la basura que les regalen, suele ser el tesoro de otros. Mamón, pues si yo las quiero, son. ¿Y por qué va a ser basura? Exacto, además a mí no me regaran basura, fíjate. Dice, ¿a poco hay Sanborns en Durán York? Ya no, después de la pandemia no, pero durante 20 años sí hubo. Fíjate, llegó en el 2000. Acabo de vender 8,000 cómics, sean desapegados. Pues porque a ti pues te los regalaban, compadre, también. Pero qué bien por ti, mano, ¿no? Qué chido que los vendí. Yo no, no, o sea, básicamente es como la banda de, sí, yo corro un maratón de 15 kilómetros. No, relájate, ¿por qué? De hecho, Juan Carlos me compró varios que estuve justamente vendiendo de forma desapegada. Ahí está, ahí está. Federico dice, yo ya necesité dinero y me deshice de los indecesibles. Ahora solo me quedan los que me manda Marvel, se los vendo. Oye, sí, hijo. Luego hablamos, ¿cómo no? Me convence. Está, fíjate que ese ha sido mi sueño de toda la vida, probablemente, que Marvel y DC me manden mi cajita de cómic mensual o semanal, porque creo que las mandan semanales, sería la pura fiesta. Bueno, es que se supone, no sé si la banda de aquí sepa, por un lado, Federico Blee trabaja en Marvel, es uno de los coloristas picudos de la Casa de las Ideas, y lo que pasa con Marvel, y tengo en cuenta que también con DC, cuando trabajas con ellos, la editorial te manda tus paquetes con todos los cómics que se publican para que tengas ahí tu paquete. Los vayas leyendo, tengas referencias y cosas por el estilo. Entonces, la neta, yo también quiero vivir ese sueño, señor Blee. La neta que sí. La neta que sí. Emi nos dice que va a estar, que está el pendiente para cuando Don Francisco se ponga a vender, dice. Es que, neto, no sé ponerle precio a mis cómics. Por eso no los vendo, por eso ya no voy a vender cómics. Alejandro Yalena dice, buenas noches, ya pasamos lo del obituario. Sí, de hecho no estaba programado, pero sí hubo al final. Doctor M, yo tengo una antología argentina de Superman, incluyendo la historia de Alan Moore, que me regaló mi hermano, que en paz descanse. Ese sí no lo toco ni lo soltaré. Está bien bonito. Qué bueno. Oscar Kim, la comunidad ha sufrido mucho. Entiendo que a los héteros les incomode o algo, pero de eso a agredir o hacer cosas peores, hay una enorme diferencia. Pero es que incluso, o sea, entiendo la idea de que te puede incomodar, pero si te quedas en esa incomodidad, está cañón, tienes que entender de dónde viene la incomodidad y por qué te incomoda, para saber que dos hombres besándose en la calle no tiene absolutamente nada de malo, ni es tan distinto a una pareja heterosexual besándose en la calle, y por la cual usualmente ni parpadeas. Ese es el punto. O sea, yo también puedo decir, entiendo que los incomode, pero pues trabajen en ello, chavos. Ahí sí que la responsabilidad de quitarse esa incomodidad es suya, no de la comunidad. ¿Sabes qué? En mi muy mala defensa, a mí me incumplieron ya los dos. O sea, yo sí, sobre todo en el metro de la Ciudad de México que vas pasando y que ves a parejas heterosexuales u homosexuales, así en el pleno faje, es como, pato, váyanse al hotel, persona neta. Pero eso sí no tiene nada que ver una cosa con la otra, nada más es mi incomodidad personal. O podría ser envidia, no voy a negar, que puede ser. Todo es posible. I don't know. No digo que no pueda ser. Juan Carlos dice que Boys Love vende mucho. ¿Qué es Boys Love? Ya ves que arriba puso BL, vende a puño. Ah, claro, pero eso quiere decir BL. Ya. Dice que Claudius dice que él no vendería el Smash Dark Knight Dark City con su error del verbudo. Para la posteridad, mano. Imagínate un día enseñarle a tus nietos, ¿sabes lo que se publicaba en mí? Mira nomás esta porquería. Estaría bueno, estaría buenas. Yo también lo tengo ahí para el recuerdo, pero si en un momento sale, pues mira. También, si en algún momento se cotiza la chingada, porque ahorita pues, está barato, pues, ¿para qué lo vendo? Sí, pues, sí. Dice, si Valentín y Francisco son bien mochos e intolerantes. Sí, cierto. Pero se trabaja. Exacto. Intento. Y si ellas, esperen, este canal es de cómics y cultura pop, yo venía al Pride, ya me voy. Ok, caray. Y dice que Wolverine le gana a Cyclops por popularidad. Y si ellas, no es aplausómetro. Y si ellas, no vuelva, no te creas. pero ¿qué pasó? Eso ya estuvo muy agresivo. No, pero ahí sí, la neta, y si ellas tiene razón. Con todo el dolor de nuestro corazón, Valentín García, Wolverine es más popular que Cyclops, lamentablemente. Superior Man también llegó agresivo y también dice que gana Wolverine, pero también dice que todos somos criaturas del Señor. Eso. Federico dice eso de los panzones y los pitos, se siente muy personal. Oh, qué caray. Te tomas un refresco de 2 litros. Yo también lo sentí, Federico, yo también lo sentí. Armando, bueno, hablemos de cómics. Sí. Next dijo, queremos rock, dijo Claudius. Juan Carlos dice, yo no soy homofóbico porque no les tengo miedo, dijo uno por ahí. Y sí, pero es que si fueran críticos con las películas, cómics y series que ven, no serían fans de Star Wars. En eso no puedo estar más de acuerdo contigo. Ese ha sido mi argumento desde hace años. Cada vez que me quieran decir, es que esto está muy... ¿Viste Star Wars, carnal? ¿Viste las primeras, güey? O sea, ¿en serio? ¿De veras? O sea, ¿te quieres poner exquisito el que el guión no está bien trabajado? ¿Y viste Star Wars, güey? O sea, ¿neto? ¿De veras? ¿Te cae? Pero bueno, anyway, cada quien. Hace rato, Juan Carlos está, pero ¿qué decías? ¿Para qué tanto problema? Nomás denle vuelta a la página. Dice, ya, Valentín, si no encuentras motivo para seguir conmigo, ¿para qué continuar? Alejandro Galera le dijo a, dice, Francisco, expresando de manera heroica la posición ideal de la covacha ante la audiencia de Facebook. Vale, con la tercera expulsión de Francisco de la covacha en la mochila. No, uy, no. Espérate. Apenas está empezando este chismecito. Se va a poner bueno ese chisme. Tienes razón, Francisco, dijo Superior Iron Man. Muchas gracias. Ya pues, estoy cansado, dijo Juan Carlos hace buen rato. Obviamente no estaba leyendo sus comentarios en estos momentos, muchachos. ¿Qué les digo? Estamos emocionados. Correcto. Te digo, lo más triste e irónico es que mucho comentario negativo o agresivo venga de una comunidad que también de alguna u otra manera busca que se le respete por su forma de ser, por sus gustos. O sea, los ñoños. No todos, obviamente. Correcto. Y sí. Alex Arena, aparte yo he visto que le dicen cosas más feas a entidades editoriales cuando anuncian publicaciones con precios muy caros. Ah, bueno, sí. Sí. Carlitos Parker, El Nacimiento de una Nación es una peli terrible. Más de 100 años y esa película y nación siguen vigentes en su daño y discriminación. Muy correcto. Y se les dice, ¿a poco así compran? Me gustaría no comprar. Ya tendría para un pinche de medio suro en esta economía. Es correcto. Juan Carlos, eres un ojete, pero no sé por qué es, digo eso. Por lo no sé de las cartas de lo de ah, ya, perdón. Francisco Landa dice, por eso existen los X-Men. A mis casi 30 años, entiendo a la sociedad. Seamos ñoños, frikis, nerds, disfrutemos y sepamos ser mejores. Eso, tocayo, eso. Y bienvenido, porque no te había yo visto por aquí, Francisco Landa. Entonces, qué bueno que estés por aquí, qué bueno. Muchas gracias. Esa es la otra, es como, neta no leen lo que están diciendo que son fans, pero bueno. Superior Iron Man, la jefa de Boss era su waifu y decidieron cambiarlo. ¿Y? Connor DeVille. O sea, no importa, también Luke Skywalker se llamaba Starkiller y decidieron cambiarlo. ¿Y? No, bueno, también Luke besó a Leia y decidieron después que eran hermanos, porque eso no estaba en el guión. ¿Y? Connor. Bueno, en algo más bonito me llegó un paquete de Camite. Me compré Witches, Sin City, solo me falta el 1 y el 7, y avancé con Saga. Estoy muy emocionado por agregarlos a la lista de pendientes. Nice. Witches es muy, muy bueno. Sin City, los primeros son muy buenos. Y Saga es una chulada. Yo me atoré solito con Sin City porque recordarán que les comentaba yo que me compré los primeros dos en la edición deluxe. En un descuentazo en Fantástico, y para comprar los demás me toca desembolsar como 1,500 pesos por cada uno. Entonces, mi coleccionista obsesivo está ahorita de cómpralos, se va a quedar incompleta la colección, cómpralo. Y por el otro lado, mi otra conciencia está de mejor cómpralo, Orcana, compra tarjetitas, tira tu dinero, y así. Entonces, mira. Jones Camilla, saludos. Es la primera vez que veo un live de la covacha, me está gustando. Qué bueno. Bienvenido. Negavik también, buenas noches, covachos. Aquí saludando. Saludos. Superior Spider-Man, Iron Man, dice: creo que voy a dar opinión en general. No que hagamos en las ideologías y conflictos que empresas como Disney hace u otra empresa. Demos nuestra opinión positiva y no seamos haters sobre racionales. Somos racionales. Pero es que. Nuevamente lo de caer en ideología, mi querido Superior Iron Man. ¿Qué empresas, no sé? Como digo, es que no funciona así, Superior Iron Man. Las ideologías de las que estás hablando no vienen de Disney. Y son formas de vida y son formas de representar, de representación y de diversidad que siempre han estado ahí y que apenas ahora empresas de ese tamaño están empezando a darles un espacio y una dignificación. No se trata de que de pronto Disney llegue con su ideología para cambiar el mundo y la una agenda 2030 y no sé qué chicos más. No, no va por ahí. Hoy tanto hablan de la agenda 2030 y me acabo de enterar del proyecto 2025, que ese sí es real, de los republicanos en Estados Unidos. Está sí, de miedo sí. La cosa esa. Está de miedo esa cosa, pero bueno. Vayan a ver el video de Last Week Tonight, de creo que hace 2 semanas, donde John Oliver habló acerca del peligro de que gane Trump su segundo término como presidente de Estados Unidos, y si da cosa, da repelús, sobre todo porque muy probablemente si funciona se va a repetir en otras partes del globo, porque la extrema derecha, la reacción más violenta y más ultranza y más fascista, está siempre esperando la más mínima oportunidad para dejarnos la Cayetano durísimo, la verdad. Entonces, aguados, muchachos, aguados. Y nada más para cerrar esta parte de ideología, y aprovechando que es el Pride, el fin de semana Pride y todo ese rollo, que luego veo que mucha gente dice, es que nomás lo hacen para vender. Mano, ¿no ves en diciembre todos los Santa Clauses que salen? Obviamente es para vender. En octubre son monstruos. O sea, que la mercadotecnia aparte aproveche para vender no quiere decir que no tengas que respetar a las personas. Culero. No le dije a Superman, digo a la persona que diga eso. A Negadic ya lo saludamos, sí, creo que ya. Juan Carlos dice: un maratón no es de 15 kilómetros y los cómics no me los regalan, yo los vendí. Fue un sí, decir, los que te regalaron. Juan Carlos. se le llama argumento ad absurdium para. Al absurdo, pues, para crear un efecto cómico en lo que dice. Obviamente, un maratón es de que. Ay, Juan Carlos. Y si ella dice, vale la Ciudad de México como tía panista presionándose en cada esquina. Un poco sí, la neta. Sí. Y con su cartón de huevo Candelaria. Obviamente. Hasta el presidente besa a hombres, dice Juan Carlos Gutiérrez. Ay, qué sabroso. Claudio dice, también Jean Grey sabe que Wolverine es más popular que Cyclops. Pero aún así prefiere a Cyclops, fíjate. Me gusta la opción de Hickman, que ahí se dan entre los tres. Aunque yo soy Team Emma. Super Iron Man dice que Cíclope y Wolverine son populares. Últimamente Cyclops ha tenido como un levantón, ¿no? Pero poquillo, ¿eh? Ves que la X-Men 97 lo megopeó, la neta, o sea, se pasaron de lanza. Y desde la primera vez que lo ves a cuadro, llega partiendo más del Cyclops, se vuelve una cosa súper loca en el grueso de la serie, y por primera vez en la historia de X-Men 97 Wolverine no hace absolutamente ni madre. Y la pero única vez que lo hace termina en el hospital. Juan Carlos dice, compra el Oranca, dice el Vale, perdón, se me fue. Sí, ¿y a poco la industria tiene la intención de vender? Fíjate nomás. Fíjate. Y también dice Black Paco, la versión de Paco que no es completista, vende sus cómics y cobra caro. Y no se queja de Valentín. No, ese sería Evil, Paco. Emi dice no que el Gollum de Francisco, fíjate. te jugó con tu mente. Exacto. Dice Emi que el Gollum de Francisco compra las cartitas de Lorcana. Las cartitas. ¿Carnitas? No. Dice hace carnitas. Mucho que no como buenas carnitas, mano. Ay, no he ido con mi dealer de la del Valle por mis carnitas. Yo todos los viernes, fíjate. Pero bueno. Isaías, los PSG no dejan, hasta es más económico entrarle a drogas duras. Pues sí, carnal, sí, créeme que si invirtiera mi dinero para tener dinero, no haría nada de lo que hago hoy en día, carnal. O sea, no sé si has entendido que vivo en la pobreza más extrema, pero estoy lleno de porquerías que solo a mí me gustan. Y también dice que los X-Men son todos contra todos, siempre que sean mayores de edad y con consentimiento. Oye, sí. Dice Armando Ad que le pone Black Paco y le salen perfumes y lociones. No, es que es Black Paco seguido, señor. Y con la arroba es, pues, como está aquí abajito. Y también dice, pues vi un video que habla de ser jugador profesional de Pokémon, Lorcana y Digimon sí deja, el que no es el Yugi. La neta, o sea, es lo que no me gusta luego de esos juegos, que ya cuando lo ven como un negocio, como algo profesional, se vuelve algo muy... muy tóxico, demasiado competitivo, ya no es divertido, ya no te la pasas bien, pero sí hay banda para la cual es un negocio, y la neta es que pues sí se puede entre comillas, vivir de ello, la neta. Juan Carlos dice que es Frank con CK, el de Frank Castle, por algo que se ve ayer en vivo de Panini. Y también vamos al mercado de Jamaica, los tacos de carnitas y los tepaches. Alejandro Llanera dice, pero es que Cyclops es bien chingadito. Se la da de muy bueno Boy Scout, pero en el fondo es bien culero. Wolverine es al revés, se las da de malote, pero todos saben que no es así. No vamos a pelear ahorita, Llanera. No, ahorita no. Sí, sí. Federico Lee, ando buscando el canal de Black Paco y no encuentro a este Paco. Hay muchos pocos que son Black. Hay muchos Pacos que son Black. Probablemente. Una vez, hace varios años, como que cerré mis redes sociales y yo tenía el handle de Twitter de Black Paco así solito. Y antes de que me lo quitaran, se me olvidó reabrir mi cuenta en Twitter y me ganaron el maldito handle, por eso está el 05 detrás de mi Black Paco. Pero hay un güey, creo que en Alemania, que es Black Paco y que no suelta mi handle. Conozco otro que le pasó así, luego te cuento. Pero se lo hizo por ponerse el nombre de la covacha. Carlitos Parker, la agenda que los niños ratas dicen ser de Disney, existía en películas como Sin Techo Ni Ley, de Agnes Barda, de 1985, el cine de Arturo Ripstein, por ejemplo. Y siempre hubo representación, pero si ciertos niños tóxicos no se salieran de tropos homofóbicos y misóginos, pues en la secu los molestaban por eso, no por ver Star Wars. Conor Deville, envío vale, entre comillas, dejaré que Francisco emita su opinión sobre Panini libremente, a pesar de que compre en inglés. Ahorita hablamos de eso. Claudio, tacos de carnitas, pero sin cilantro ni aguacate, porque si no, no alcanza la quincena. Armando dice, a mí me da risa cuando dicen que vende por el morbo, por tener historias donde suceden eventos de la vida del personaje bastante fuertes, y es como, dude, pues las historias venden por eso, o sea, en general de la vida. Y también dice, hasta el Digimon y Pokémon, que sí les entiendo, es un poco, mucho más que Yugi, más equilibrado. Juan Carlos dice que ya siguiente nota, que ya mucha plática, que ya no lea sus comentarios, y que dice doña Paola que nadie aprende en cabeza ajena. Dana, se llama Dana, no es Dana Paola, es Dana. Yo siempre leo doñas y dones. Es más tóxico el Yugi y no ganan más que un póster, dice el buen Armando. Ah, ok, es donde dice que hasta el Digimon y Pokémon ganan un poquito más. El Francisco, Cyclops es bien ñoño, dice Isaías. No, hombre, jamás, jamás. Dana Paola o Ángel Aguilar, dice, pregunta Claudius. Y depende como para qué, ¿no? Y Federico le dice, ya me suscribí al canal de Francisco Esponosa. Esponosa. Ese buen Federico. Y ahora sí, porque ya llevamos hora y media en el puro chismecito y no hemos dado ni una nota, mano. Nomás dimos la agenda y ya. Ah, no, pero eran notas. Pero bueno, hablemos un poquito. Ay, güey. ¿En qué momento me perdí? ¿Qué onda? Hablemos un poquito, pues, de que ya salieron los primeros episodios de Suicide Squad y Isekai. No sé si viste que salieron, Francisco, ya están disponibles en Max. Es una serie animada japonesa, realizada por DC Japón o Warner Japón, no sé cuál de las dos, que básicamente lleva el Escuadrón Suicida a un mundo fantástico. Es básicamente un Isekai, que si están familiarizados con el término, pues es de este tipo de personas normales que viajan a mundos fantásticos, algo así por el estilo. La neta, yo no pasé de los 15 minutos, pero como alguien dijo, ¿van a hablar de esto? Ah, bueno, mira, pues lo que hablo es esto, la verdad es que no aguanté. No sé si siquiera le entraste tú, Francisco. Yo ni me enteré, carnal, ¿para qué digo mentiras? No, ni supe. La neta, ya sé, no te creo, te voy a decir, ya haces bien. Tampoco, o sea, no. Me imagino que si les gusta el anime, si son así muy, muy, muy fan de anime, en una de esas sí les va a gustar esta cosa. Pero a mí, particularmente, me cansó muy rápido. La persecución del inicio, neta, dura como 10 minutos y no parecía que fueran a agarrar al Joker o a Harley Quinn. Y dije, esto ya lo viví con los supercampeones, no tengo por qué vivirlo con un escuadrón suicida. Y ya. Esa es mi mala opinión de el escuadrón suicida y se cae. Francisco, esta semana. Esa imagen de Harley Quinn estaba bien bonita, la verdad, me gustó mucho. Ah, los diseños de personajes están muy chidos, lo que sea que da aquí. Esta semana, ahora sí salió el tráiler de Batman Cape Crusader. Entonces, no sé si quieras echarle un ojo más. Está bien chulo. Suéltalo, Valentín. Yo no lo he visto. La verdad es que para mí, en mi caso, sí va a ser reacción en vivo. Suéltalo. Suéltalo. Asking the question on everyone's mind these days, what do you think about the Batman? I'm frightened. This whole city's gone to hell in a handbasket. Well, he's breaking the law, ain't he? So they ought to catch that freak and lock him up. I won't say it's going to be easy, but catching criminals is what we do. So this one dresses up like Dracula, so what? We're going to take him down. What do we know about this Batman? He's been beating the tar out of muggers and dope peddlers out there the last few weeks. He's mostly been seen at night driving that hot rod of his 100 miles an hour. And now he's even attacking our brave police. Nice car. This man is not a hero, he's a criminal. And his time in Gotham is up. Mischief afoot, sir? 3 explosions in 2 weeks. Peculiar. There's something more going on here. He knows too much. He's an itch that needs to get scratched. The kings don't run this court anymore. The jester does. Bang! Look out! We could be looking at an all-out gang war on the streets of Gotham. This is a losing battle. 100 other monsters will show up to replace anyone you take down. Probably. But now they'll all know I'm coming for them. ¡Ay, sí se ve bien, pinches bonita! Se ve increíble. ¿Sabes qué es lo que me pareció en algún momento? Que como que estaban, como que Bruce Timm dijo, ya puedo hacer una serie animada sin todas las restricciones que tenía la serie animada de Batman. Entonces, como que mostró prácticamente todo lo que no le dejaron hacer en la serie animada en el trailer. La neta es que se ve impresionante, muy género negro, muy bonita. El diseño de Batman me gustó muchísimo. Y en general, yo estoy muy a bordo de esta serie. La verdad es que yo ya estaba dentro desde que la anunciaron casi. Me sorprendió un poco cómo Warner decidió deshacerse de ella. Básicamente, pues la pasó al mejor postor y la compró Prime. Suena raro considerando pues que está involucrado Bruce Timm, que está ahí Matt Reeves y J. Abrams también. J. Abrams, la verdad es que tampoco soy tan fan, pero pues ahí está involucrado el muchachón. Pero no había visto el tráiler, se ve chingón. Los diseños de los villanos se ven tan de miedo, o sea, tan, vamos a decirle de alguna manera, realistas. El más tono superheroico es justamente Batman, entonces va a ser interesante. No sé si va a salir toda la temporada completa o va a ser episódica. Por ahí decía a Vanessa que si es episódico, que forzosamente tiene que llevar una covacharla, y si no, pues le haremos una en vivo, porque sí se ve que es una serie que vamos a tener que estar viendo ahí el 1 de agosto. ¡Qué bonita se ve! Todavía estoy sorprendido, perdón. A mí no me gustaría que hubiera covacharla de esta serie, sobre todo porque no hemos tenido covacharla de My Adventures with Superman, que me parecería un insulto que también la covacha cayera en, ante la duda, más Batman. Pero un en vivo sí me sonaría chido, porque la neta es que sí se ve impresionante, la serie se ve muy bonita. Y me gustó mucho esta hermosa frase cuando Harvey Dent, porque sospecho que es Harvey Dent, dice, no importa cuántos monstruos detengas, van a aparecer más, nos van pues igual, pero ahora van a saber que vengo por ellos. ¡Está bien buena! Sí. Está bien buena. Sobre el tema de covacharla, estoy de acuerdo que My Adventures with Superman merecía una covacharla. Al igual que el Superman and Lois, por ejemplo, creo que también dejamos ir esos trenes, pero le decía Van, justo sobre My Adventures with Superman, forzosamente necesitamos un en vivo ahora que termine la segunda temporada. Ya hoy en Estados Unidos ya estrenó el séptimo episodio, si no estoy mal, van a ser 10. Las cosas están poniendo muy buenas. Max en Latinoamérica, bueno, no sé, aquí en México a mí me está apareciendo hasta el domingo, lo cual me parece un insulto. Yo la quería ver por lo menos el sábado, pero bueno, el domingo me estoy chutando yo Adventure with Superman, que está bien chula. La verdad, también echen un ojo si tienen chance. Pero Batman Cape Crusader tampoco. Con Batman me pasa menos que con Wolverine, pero un poco similar. O sea, sí es un poco el como, ay, es demasiado la sobreexposición que tienen, que tampoco soy tan fan del personaje. Pero esta serie sí, sin bronca, sí la voy a ver y espero que esté al nivel de lo que creo que está. Porque si está la mitad de lo que creo, va a estar bien buena. Sí, coincido. Por acá nos dice Claudius que Bruce Timm God. Oscar, qué hermoso tráiler. Me encantó que tuviera un tono tan noir y tan adulto. Federico Lee dice, ¿dirías que el Escuadrón Suicida es mala y se cae a los 10 minutos? No, digo que a mí me aburrió. No, no, el chiste, Valentín, el chiste. ¡Ay, qué tonto! Es mala y se cae a los 10 minutos. Perdón. Estás matando la jocosidad del momento, Valentín. Estoy muy... Yo sí me reí. No caí, perdón. Isaías dice que sí está malísima. Contrataron animadores, pero no guionistas, ni para el perro, y eso que tengo una tolerancia enorme para la mediocridad en los animes. Y también dice, solo dígale a Bruce Timm que no se ponga raro con Bárbara. No podemos prometer nada en ese aspecto. Pero todo lo demás es bueno. Superior Errant dice que hay Santa Claus Black y no me quejo. Yo prefiero a Wolverine, es más trágico que Hulk. Federico Lee, ¿es Batman 97? Más o menos, ¿no? O 90, algo así le tocaría. ¿Cuándo concluyó la de Batman? Bueno, pero es que Batman también siguió en Superman y en Justice League, ¿no? Sí. Emi dice, Citizen Dent. Gold Dead nos dice que se ve cool y ya que fue mencionada, va muy bonita My Adventures with Superman, por cierto. Saldrán todos juntos, dice Isaías, entonces va a ser un en vivo. Qué bueno para que Francisco no vea tan feo una posible covacharla. Alejandra Elena recomienda para Francisco Rangers Reject en Disney Plus. Son como los Power Rangers, pero con The Voice vibes. Los Rangers esclavizan a los villanos para que ataquen a la ciudad y se dejen vencer y quedan como héroes. Hasta que uno de los minions de los villanos se infiltra en la organización que tienen a los Rangers para destruirlos desde adentro. Ver qué le hicieron a su líder y qué otras cosas malas hacen. Órale, sí suena interesantote, fíjate. Aldoiván dice que la música suena bastante bien. Superior Iron Man dice que siempre puedes contar con Logan, a menos que un six pack como pago. Me quedo tarde porque el pena Iron Man ya se quedó clavado con Wolverine. Federico Lee, no va a haber covacharle a Superman, pero todos los que sean necesarios de Batman. ¿Qué es esto, la covacha o McFarlane Toys? No, sí va a haber en vivo de mis aventuras con Superman. Eso sí. Covacha Ward a Federico Lee. El chiste de Lee. Oye, sí. Hay que decirle a Carlos Rambert que le están ganando su lugar de los comentarios más atinados y certeros de estos en vivos. Pues eso le pasa por no aparecerse. Saludos al buen Carlos Rambert. Hablando de Superman, esta semana comenzaron a salir muchas imágenes desde el set de la película de Superman que está dirigiendo James Gunn. Y la verdad, pues obviamente la raza se empezó a verse muy intensa, porque para variar, sobre todo los, y digo, disculpen ustedes el estar fregando con ese grupo, pero es que ese grupo es el que como pliega. Estoy seguro son puros fans de Zack Snyder los que están súper enojados, de las películas de Zack Snyder con DC, los que han estado súper enojados con este Superman. Ya estaban enojados desde antes, entonces ya nada más sale cualquier cosa que salga, se van a quejar. No sé tú, Francisco, cómo viste este primer traje que ya se estuvo por ahí viendo en distinto, bueno, que ya se filtró con las escenas y todo eso. A mí personalmente me agradó. Coincido, la verdad es que yo no le veo tanta bronca. Sí, de pronto tiene esta onda de que es un poco baggy, o sea, no le queda tan apretado, etcétera, pero la verdad es que yo lo veo muy bien. A mí me gusta un poco la, me imagino que la idea de Gon, por lo que hemos escuchado, es hacer a Superman un poco más, más humano, no realista exactamente, sino más humano, y eso también pues conlleva que la ropa no necesariamente va a ser una segunda piel sobre el sujeto, como la del pobre Cavill, que para sacarlo del traje te necesitabas a tres personas, porque le quitabas el traje o le quitabas la piel al pobre hombre. Pero a mí me gusta, incluso en buena parte de las fotos que liberaron, está Superman junto a Mr. Terrific, que sí, también está bastante chido. Y me tocó ver en algunos grupos de Facebook que compartían las fotos de este es el Mr. Terrific de la serie de Flash, este es el Mr. Terrific de la de no sé qué otra cosa. Y ves las fotos y dices, sí, carnal, pero es que las que tú estás compartiendo ya tienen toda la postproducción encima, todo el retoque de color, todo el retoque de imagen, y estas son fotos de set prácticamente tomadas con celular. No puedes compararla en la misma onda, habrá que ver cómo se ve en la onda, pero yo la verdad es que tampoco veo nada mal a Mr. Terrific, me gusta mucho cómo lo acomodaron, entonces la verdad es que no puedo quejarme, me gustan las imágenes y tengo fe en James Gunn, entonces la neta es que ya quiero llegar a sentarme a mi cine con mis palomitas, mi coca y mi paleta de limón para ver Superman. Yo estoy también muy muy de acuerdo contigo, bueno, de entrada con el tema de que pues son desde el set, ni siquiera son las fotos oficiales, no son las fotos oficiales, o sea, todas son de paparazzis, desde lejos, sin edición aún, y aún así, a mí particularmente me gustó mucho que el Mr. Terrific sí trae su chamarrita así, pues tal cual como la del cómic. También ya se vio por ahí la maravillosa Mrs. Maisel como Lois Lane, que la verdad desde que la anunciaron, ella fue la primera que dije, ay sí, claro, sí la quiero ver como Lois Lane, creo que sí le queda bastante bien, y ahora que la estamos viendo también ya personificada, incluso trae esta blusita morada muy parecida a la de Superman la serie animada, no sé, tiene cierto encanto, a mí la neta me está gustando mucho lo que estamos viendo, digo, toda falta ver bien cómo queda la película y todo eso, pero visualmente a mí me parece que están haciendo un trabajo bastante fiel a los cómics, el traje que es como que esta mezcla un poquito entre el clásico y el del nuevo 52, eso es lo que no me encanta, fíjate, la capa como arriba del traje, esa parte nuevo 52, es que no me agrada tanto, pero deja me gusta tú, que tenga la capa. Deja tú la capa, a mí lo que me hace mucho ruido son las rayitas en la tela, ¿no? Que son muy, muy de Jim Lee de ponerle detalles a lo pendejo a la ropa, donde no tiene sentido que vayan. Pero aún así me gusta la neta, creo que tiene onda. Luego, como que ese tipo de detallitos los agregan, creo yo, pues para que no se vean, al menos en cine, que no se vean tan planos. En cómic, la verdad, a mí tampoco me laten. El traje de Flash del nuevo 52 es una de las cosas más horribles. Pero a mí me ganan con dos cosas. Uno, el escudo en la capa atrás, el escudo amarillo, se ve hermoso, y que trae los calzones por fuera. La neta, Superman merece traer los calzones por fuera sin mayor bronca. Incluso cada vez que alguien me preguntaba, ¿qué opinas del traje? Porque hay banda en todos lados que como sabe que soy reñoño, quieren escucharme escupir odio ante cualquier imagen de cualquier cosa. Entonces, ¿cómo lo ves? Carnal, tiene los calzones por fuera, no puedo pedir más del traje de Superman, la neta. Ya con eso me doy por bien servido. No, completamente de acuerdo. La verdad es que ya es un punto a favor. E incluso el escudo este que es como más o menos el de Kingdom Come, pero en amarillo, a mí me gustó. O sea, me gusta cómo se ve. Era de las cosas a las que más estaba esperando a ver cómo quedaban. Y al menos así en estas imágenes, creo que se ven bastante chiquitas, y eso ya es un plus. O sea, estamos a poco más de un año del estreno de la película. Espero yo que no vayan a tener problemas, que no vaya a haber retrasos, y podamos verla sin broncas en julio de 2025, llegar a julio de 2025, porque tanto a esta como a los Cuatro Fantásticos, sí les traigo muchas ganas. Que los Cuatro Fantásticos, por cierto, empiezan filmaciones hasta finales de julio, entonces va a tener menos tiempo de postproducción probablemente, a ver si eso no le afecta en el tema de cómo se ven los efectos especiales, hombre. Eso o negrean otra vez a las compañías de efectos especiales para que trabajen 28 horas al día, ya ves que casi no les sucede. Iba yo a decirte algo y ya se me fue el avión por andar hablando de lo de los efectos, espérate. A lo mejor quieres hablar de los efectos fantásticos o del escudo de Superman. Entre el escudo y la fecha de estreno del 2025 dijiste algo. Que a ver si llegamos. No, bueno, eso también, o sea... Yo ya no sé, la verdad, hagan sus quinielas. No, había otra cosa, aquí hay otra cosa. Ya no me acuerdo, ya luego. Si te parece, empiezo a leer unos comentarios para ver si te acuerdas tú del chisme. Date. Porque obviamente este tema sí también nos deja. Comentarios dice el buen Federico Lee, que yo dije que me gustó mucho la S, su S. ¡Ay, pillo! Sí lo dije, pero tú sabes. Y también dice, no sé si era donde he ido, Superior Iron Man, compadre, con todo respeto, mi querido Superior Iron Man, pero hoy que no tuvimos a Luchamex en el chat, tú dijiste, yo voy a hacer la de Luchamex, por lo necio, muchachón. Él dice que está cabrón Cíclope, que tuvo la fuerza Fénix y se fusionó con Apocalipsis. Wolverine no se queda atrás, fue el mejor jinete de Apocalipsis como Death. Tuvo Gemas del Infinito y fue Fénix. Está empatado. No sé, o sea, como que ese tema. Digo, qué bueno que llegaste a la conclusión de que está empatado. Cíclope, gana. Antonio, dice... Obviamente está equivocado, pero bueno, ni modo, fue su conclusión. Se respetará. Dice Antonio, que JJ Abrams esté involucrado en la... Que él esté involucrado en la serie de Batman, me preocupa. Como está como productor ejecutivo... No sé exactamente cómo está la onda con J.J. Abrams y Matt Reeves, que tienen el rollo de productor ejecutivo, porque muchas veces el rollo de productor ejecutivo nada más es que metieron lana, o que les van a dar lana, o que algo hicieron ahí, pero en realidad no tienen manos dentro de la producción. No sé, habrá que ver, pero sí, la neta, a mí son dos nombres que no me dan confianza, pero Bruce Timm sí, y lo que vimos en el tráiler, la verdad es que se ve impresionante. De entrada yo creo que es más Bruce Timm que otra cosa. O sea, y como igual pienso que tú, o sea, al fin de cuentas, luego los productores ejecutivos son nada más, mira, esto está chido, o a veces ni siquiera se paran en el lugar donde estén haciendo la producción y a lo más sugieren alguna pendejadita y ya. Regularmente, esperemos que sea el caso. Sí, es como cuando decía Steven Spielberg's Animaniacs o Steven Spielberg's Tiny Toons, que Steven Spielberg pues, creo que ni se paraba en los estudios de animación, pero estaba Steven Spielberg. O el Nightmare Before Christmas de Tim Burton, pues Tim Burton tampoco trabajó mucho ahí, pues. Algo tiene, claro, pero no es ni el director, ni... Y estaba muy ocupado, ¿qué? Con Batman Regresa, si no estoy mal. No, hombre, relájate. Fue bastante después de Batman Regresa. Nightmare Before Christmas fue mucho, bastante después. Pero andaba ocupado con una película fuerte. ¿Es el Mars Attack, tal vez? Ya no me acuerdo. No es mucho después, un par de años, tal vez. Pero sí. Golden no, dice sí, que qué chulo. Sí, ¿qué? Qué chulo quedó el traje de Superman. Isaías dice que en general no le molesta el traje, pero no puede ocultar su trait tóxico de que odia esas líneas estilo armadura. Gimli, algún día debes disculparte del daño que le hiciste en diseño de trajes. O sea, Isaías está de acuerdo contigo, Francisco. Las grandes mentes piensan igual. Federico dice que además compraron una foto de teléfono contra un steel de una de las películas de Zack Snyder. falta la corrección de color, el ajuste CGI, las luces, la magia, el relleno del calcetín. Sí puede ser que todavía le pongan más relleno. Bueno, claro, dice, Wolverine es mejor que Cyclops. El buen Scott Summers se tuvo que conformar con un clon, Madeline Pryor. Y aún así, cuando regresó Jean Grey, lo primero que hizo fue buscar a Cyclops. Ya van como tres veces que se nos muere Jean Grey y cada vez que regresa lo primero que hace es buscar a Cyclops. Porque es una robona Jean Grey. Ahí es donde le parece que es la mujer X, la encarnación misma del sueño de Xavier y es la mujer de Cyclops, porque así es como debe ser. Oscar dice que a él le gustó por el texturizado, como si le quedara grande. Pero eso ya es un problema de Gon. Así se ven los trajes de los guardianes. De ahí en fuera, los colores están en el punto. 7-10 para mí. Golden dice que la capa se ve increíble. Claudio dice que queríamos ver a Subs con cachetero. ¿Cuál es el cachetero? ¡Ah, ya! Un chorcito, ¿cómo no? Superior no, Iron Man. Es como espido, ¿no? No es cachetero, más bien es como espido, ¿no? El cachetero, sí. Short. Sí. No, sí, el que... cachetero es cachetero. El cachetero es un cachetero. El de Subs es como como un espido, como uno más completo, más amplio. ¿El espido no es más cortito? No, al contrario, el espido es más, es muy pegado, pero es más amplio. El cachetero se llama cachetero porque te queda como media nalga, entonces es por eso se llama cachetero. Lo que sí es que sí se le ve el super paquete. Eso es cierto. O sea, básicamente tú dices que sí se le ve su S. Sí se le ve su S. Dice Superior Iron Man que ese traje de Superman se nota incómodo. Y ese sujeto lleva una caja de protones. Connor DeVille, vieron que hay rumores de los Cuatro Fantásticos. Se supone que será en otro universo y en el pasado. ¿Creen que sea verdad? Lo del pasado a mí se me hace muy claro por todo lo que han, por todo lo que se ha visto en Mercadotecnia y por el estilo que parece que van a tener en el diseño de los personajes. Los personajes que sea en otro universo, pues ya veremos. Podría ser, no se me da tan raro considerando que están en la saga del multiverso. Podría ser, yo no creo que sean de otro universo, pero sí creo que van a ser del pasado y que en algún momento se quedaron atrapados en algún lugar extraño y van a regresar al universo Marvel, porque yo creo que van a seguir siendo la primera familia de Marvel. Y Isaías nos dice que, de hecho, su teoría es que esas líneas son como marcadores para los efectos especiales. O sea, los productores solo sugieren que Superman debe pelear contra una araña gigante. Ah, bueno, alguno. Ah, no, pero ese era un productor, no un productor ejecutivo. El chisme de que era John Peters, si no estoy mal, que les pedía las arañas gigantes a los directores, es el productor. Es sí, un poco distinto al productor ejecutivo. Y el productor, ese productor en particular, ese puesto sí está muy involucrado en la producción, o sea, es el que coordina todo el equipo, arma los programas, distribuye el presupuesto, hace los llamados y mete mano en los guiones. Sí. Kevin Feige, por ejemplo, básicamente. Federico dice que se quejan del tema de LGBT y no dejan de hablar de Wolverine. Eso en mi tierra se llama infatuación. In Gone with Trust, pero también dice. Sí, sí. Connor tiene que disentir. Sé que a él le gusta mucho el traje de Flash de los nuevos 52. Qué bueno, mano. No, la neta es que qué bueno que les gusten cosas que a nosotros no nos gustan, porque pues que está chido que a cada quien le gusten cosas distintas. Y pues existen a fin de cuentas, ¿no? Y a alguien le gusta, pues mira, qué bueno que están ahí. Más poder para ti, porque puedes disfrutar esos cómics que a Valentín y a mí no disfrutamos. Entonces, qué chido que puedas disfrutar ese traje. Dice Alejandra Elena que la ofrenda covacha a la 1:00 a.m. ¿Cómo se ve mejor Spider-Man? ¿Con cachetero o con espido? Sí pasa. Ya es 1:00 a.m, ¿cierto? Golden dice, entonces, ¿a qué se refiere cuando dicen chisme cachetón? Tendrías que haber visto, decía Burbujas. Isaías, que seas el crush de alguien que cometió genocidio cósmico contra un planeta de gente brócoli, no sé si es algo de lo que hay que estar orgullosos. Pues no fue ella, fíjate, porque ya está perfectamente explicado en canon que esa fue la entidad Fénix, no Jean Grey. Potadito. Superior Iron Man dice, es que Jean está casada con Cíclope y Logan fue un caballero. La deje ir, aunque le duela su cocoro. Y también dice que no le gusta el traje de Superman y más esas líneas del New 52. Me gustan los calzoncillos rojos y hubiera estado mejor pegados al traje. A mí la verdad me gusta que no sean tan pegados, fíjate. Sí. O sea, sí me late cómo está este asunto. Coincido. Y en otro tema, ¿quién sustituirá a Seth Wells en Amazing Spider-Man? Ya la semana pasada, por ahí se veía venir este chisme de que ya Seth Wells y John Romita Jr. dejan el título insignia del Hombre Araña, de Marvel, es Amazing Spider-Man. El último arco arranca a partir de septiembre, entonces obviamente ya la persona que se vaya a encargar del destino de Peter Parker, pues ya debe estar trabajando en eso. Y esta semana tuvimos por ahí un aviso, parece ser que el encargado va a ser Joe Kelly, un viejo conocido de Peter, quien ya había trabajado con él durante la etapa esta de Brand New Day, y también se aventó por ahí un par de miniseries que a mi gusto la verdad son medio malonas, que son la de Non-Stop Spider-Man y Savage Spider-Man. De la primera, lo mejorcito fue lo del el arte de Chris Bachalo, el arte de Chris Bachalo sí está chido, pero ay, el comiquito la neta estaba medio de flojera. El anuncio no oficial se dio, o al menos es como se está reportando, es que en un comiquito que regaló Marvel a la gente de las tiendas de cómics, en el Moon Knight Zero, el Beast of Consciousness, algo creo que se llama, es un comiquito que viene embolsado y viene por ahí un bullet donde dice que también viene como extra la nueva era del Hombre Araña, que la nueva era del Hombre Araña a cargo de Joe Kelly comienza en este numerito, en el Moon Knight número 0. Entonces, este cómic, al parecer creo que todavía no lo han abierto los comiqueros, al menos no se ha visto todavía scans ni nada sobre el interior del cómic, ni de Moon Knight, ni del Hombre Araña, pero por lo pronto está el chisme de que pues iba a ser Joe Kelly. Marvel aún no ha anunciado nada oficial, esto es nada más lo que se ha reportado en medios estadounidenses, pero pues así está este chisme, Francisco. ¿Cómo ves tú? Pues igual, un poquito escéptico, no me parece mal escritor Joe Kelly, vamos, no es ¿cómo decirlo? O sea, no es Vitayala, no es Brisson, ¿no? Que sí me pondrían como más reticente, pero también coincido contigo que las miniseries últimas que he escrito tampoco son lo mejor de Spidey, pero ha tenido mejores épocas. Vamos, su I Kill Giants es maravilloso, en fin, o sea, creo que es un buen escritor, habrá que darle el chance dentro de la serie regular de Amazing, pero yo sigo en luto por la salida de Seth Wells, porque pues, sí me parece que iba bastante chido y es una lástima que se nos vaya, pero pues bueno, ya tenemos escritor, hay que darle chance a ver qué nos quiere contar Joe Kelly con Amazing Spider-Man. Ahora también, Joe Kelly hizo este par de numeritos posterior a Dark Web, en el que Peter y Felicia van a esquiar a un resort de estos acá, todos fifís, y están ahí también Mary Jane y Paul. Entonces hicieron estos dos numeritos con los Dodson. Mira tú, o sea, esos están divertidos, están lindos, se lee tal cual a Peter Parker en esos cómics, entonces por ahí puede haber un atisbo de esperanza. Y no recuerdo específicamente sus cómics en Brand New Day, pero la verdad a mí esa etapa sí me gusta. Yo sé que hay mucha gente como que no le latió esos cambios, a mí sí me gustaron. Entonces coincido, pues, sí, a mí también pues Brand New Day me gustó mucho. Mi mayor bronca con Brand New Day es que a mí me parecía absolutamente innecesario el Brand New Day, no, el One More Day para poder llegar a Brand New Day. O sea, puedes haber contado esas historias con Spidey casado sin ninguna bronca, pero bueno, dando ese salto, a mí me pareció una muy buena etapa en el título de Spidey. Yo, por ejemplo, prefiero los números que contaba Seb Wells, que contaba Mark Waid, por ejemplo, pero aún así creo que fue una gran etapa, y Joe Kelly también era parte de eso, y los números no eran nada malos. Entonces, de nuevo, habrá que ver, pero pues esperemos qué ocurre con Amazing, pero pues bueno, ya tenemos la seguridad de quién va a tomar el título, y esperemos qué es lo que vendrá después. Y como último apunte, cuando anunció a Seb Wells, a mí me da así, ay, güey, qué hueva, porque lo que hizo en Spider-Man Beyond no me gustó nada, y pues era Seb Wells solito. Y de repente, cuando ya arranca con Peter Parker, cuando ya se olvida de Ben Reilly, oye, lo hizo muy, muy bien, o lo ha estado haciendo muy bien. Entonces, digo, voy atrasador, es cierto, pero a mí todavía Gang War, me voy a la mitad y no me está molestando. Y sí quiero ver cómo termina la historia con Tombstone. Entonces, pues mira, ahí está ese chisme. Probablemente, si todo sale pues como debería ser, para finales de año, noviembre, diciembre, estaremos leyendo ya la nueva etapa del Hombre Araña. Y algunos comentarios acá para cerrar este tema. Dice Federico Lee que los calzones no pegados son muy Frank Whiteley. Que, y tiene razón. Sí, también, y también como el traje baggy, o sea, no tan pegado, sino más como con airecito, también es muy Frank Whiteley. Y que aparte no es un secreto, pues, que se van a inspirar mucho en All Star Superman para esta película. Entonces, mira, Isaías dice, no sé si la corte de la Haya especial acepte el argumento de yo no quería desvivirlo, fueron las voces del pájaro de fuego en mi cabeza las que me obligaron a hacerlo. Pues ni siquiera, porque no era Jean Grey. De nuevo, en el canon está perfectamente estipulado que cuando caen al mar y resurge Fénix en el mar y salva a los X-Men, ya no era Jean Grey. Jean Grey quedó atrapada en un capullo en el fondo del mar, mientras que lo que salió fue la entidad Fénix encarnada en Jean Grey, que no es lo mismo. Superior Spider-Man dice que el Superior Iron Man dice que Spider-Man se ve mejor a la una de la mañana en los brazos de Morrigan. Sí, de hecho hubo todo este mame del chipeo de Morrigan y Spidey. Yo estoy a favor, ¿eh? A favor. Le deseamos mucha suerte mañana a Dr. M, que dice que le gustaría seguir escuchándonos, pero pues mañana tiene examen y como ya la aplicó, pues hay que irse a dormir temprano. Entonces, un abrazo, Dr. M. ¿Cómo él lo aplica, señor? Y como yo lo aplico, sí, eso. Igual, le estoy deseando suerte, que esa es la parte importante, pues, que le estoy deseando suerte al muchacho, sí, mañana en su examen. Y que descanses, que duermas bonito y que te vaya muy bien. Éxito para ti y tus estudiantes y que todo salga bien, chipocles. Sí, sí, sí. Connor David dice, ¿creen que Wells se retire por decisión propia o lo habrán obligado? Pues, buena pregunta, la verdad es que no sé cómo le está yendo en ventas. En redes sí hay como mucho hate, sí, me parece. Exacto. Poco merecido. Yo no me atrevo a decir que sí o que no, la verdad, pero también lleva ya que 3 años en el título, entonces tampoco es un mal tiempo. Hizo varios títulos, o sea, lleva ya un rato, entonces tampoco es tan descabellado que salga, pues porque ya terminó su turno al bate, ¿no? Bueno, y es que estamos contando nada más los 60 números de Amazing, pero también estuvo en con lo de Beyond, que fueron 6 meses, o sea, sí estuvo un buen ratote. ¿Qué es esto? O sea, ese Wells con otro, ¿no? O sea, era coescritor, si no estoy mal. Yo, Kelly, creo, justamente. Pero no, era, pero la mayoría fue Seb Wells, pero sí, desde entonces para acá ha estado a cargo del título, entonces sí, ya lleva un rato, y pues es normal que después de este rato, pues igual ya sea de nuevo su turno al bate y decir ya estuvo bueno, vamos a que alguien más lo haga, ¿no? Tal cual. Dice Isaías, solo denle 2 segundos después del lanzamiento y ya se ha nombrado el peor escritor que jamás haya pisado la tierra, según los fans de Spider-Man. Muy probablemente. Armando nos dice que no es ni malo ni bueno, puede que sea un Dan Slott o puede que no. Y eso es bueno o malo, mi querido Armando. Lo que sí dice es que su fuerte no es sostener una serie larga con un solo argumento y se alargó los números. Entonces, a esperar. Dice, y mi propio Neobligado cumplió con el calendario y terminó su historia. Y me alegra, así nos tiran de más el argumento. También dice el buen Connor que Wells viene de Brand New Day. ¿Por qué estaban agarrando escritores de aquella época? Y si vamos a hablar del final de los cómics de Star Wars de Marvel, no me creo que no tenemos ese tema previsto, pero pues, en el número 75, si no estoy mal, tanto Star Wars como Darth Vader van a concluir, ya llegan al regreso del Jedi, se supone que ya termina esa etapa, y van a tener portadas collecting, creo que eso es todo, eso fue nota de la semana pasada, pero la quité al final porque nos extendimos un poco. Sí, eso ya tenemos pensado, fíjate. Dice Armando, Wells tiene cosas muy buenas y otras muy malas, pero lo que sí sé es que recuperó lo bueno de Stern, Lee y Conway. Y dice, estuvo 4 años con tanto Beyond. Pero bueno, Axel Alonso dice, ¿vieron que los haters de Wells ya también lo están atacando por unos rumores de guión de Deadpool 3 relacionados con Wade y Vanessa? Sí lo vi, me quedo Axel. Por ahí dicen que después de que Deadpool fue por Vanessa, que la revivió y todo, que la película va a estar así, que ya lo dejó. Entonces están muy, muy ofendidos los haters de Seth Wells, porque dicen que siempre hace que las parejas de los héroes los dejen, que los cuquean y que todo está mal y que seguramente nada más está ahí proyectando el muchachón. Pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Me enteré que es novio de una... Era novio, era pareja, esposo, de hecho, de una comediante, creo que de Saturday Night Live, si no estoy mal, que ella sí es muy, muy famosa, y luego por eso Seth Wells de repente aparece en páginas de chismes y de celebridades, y es como gracioso verlo en esas notas. Y acá me corrige el buen Connor DeVille, y Star Wars y Darth Vader llegan hasta el número 50. Quiere leer los cómics que trajo Panini para entenderlo mejor. Y con eso terminamos esta parte del chisme. Francisco, vamos a hablar, voy a hablar ya de los anuncios comiqueros de agosto de Panini. Pero no sé si hay algo que quieras mencionar. No, pues nada más, como yo no leo cómic en español y obviamente eso anula cualquier opinión que yo tenga al respecto, pues paso a despedirme de la banda de Valentín García. Muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio. Se quedan en compañía de Valentín García, que va a llevar este programa a buen puerto. Ahí apóyenlo. Y pues muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares y a sus corazones. Y ya, básicamente, muchísimas gracias por todo, y por su tiempo y por todo lo demás. Nos estamos viendo en las próximas noticias, si es que Valentín me invita, ¿verdad? Muchas gracias. Pues, ya saben, dice el buen Connor, Francisco, por favor, opina, tus opiniones son muy buenas, no te vayas. Luis Parker dice, queremos opinión de Francisco en los lanzamientos de Panini, porfa. Armando, a eso me refería con algún evento fuerte en la vida del personaje. Dudé, pues eso lo llama la atención. ¿Con qué más da si es por proyección o no? Y pues bueno, es el chisme, Francisco. No, pues nada más, muchachos, muchas gracias por su apoyo, pero pues lamentablemente en este programa mi opinión obviamente no importa, no vale la pena si no leo cómic en español. Entonces, pues bueno, ahí se quedan con los anuncios. Yo les deseo un muy bonito sábado, un gran fin de semana. Muchas gracias a Valentín por la invitación y nos estamos viendo en las próximas noticias. Muchas gracias. Mario también quiere que te quedes. O sea, yo también quiero que te quedes, Francisco, pero también me dijiste desde antes que entráramos, yo me voy, y yo, pues bueno, o sea, yo te dije no, pero pues, tú dices que sí, que se le va a hacer. No sé, yo respeto aquí la voz del río, yo lo he dicho mil veces, este es el circo de Valentín, yo soy uno de los changos, y sí, mi opinión no tiene validez alguna, porque yo no consumo en español, pues ni modo, ¿para qué me quedo yo aquí a emitir cosas que no importan y que no hay razón de existir para esto, ¿no? Pero pues muchas gracias, y de nuevo muchas gracias a Valentín, muchas gracias. Connor dice que se va contigo, fíjate. Escucharon, no te vayas a ningún lugar, yo seguiré aquí, Emi dice que te vas y contigo se va una parte de su corazón comiquero, fíjate. Muchas gracias a todos por su apoyo, por su comprensión, por su tiempo. Carlitos Parker dice que Lennon y McCartney se separan. No, de nuevo, o sea, mientras Valentín me sigue invitando a las noticias, yo seguiré aquí. Pero, pues, en este caso particular, ya la noticia o las noticias o las notas de los lanzamientos nacionales, pues ya no tiene sentido que yo las comente, si mi opinión no tiene alguna validez por no consumir las mías. Muchas gracias. Dice que mañana te van a escribir. Te fuiste y llegó Dan Mora. Nah, o sea, tampoco soy tan inocente, Federico Blee. Pero bueno, ya demasiado que muchos despiden, muchas pocas ganas tiene, dice. Porque tienes pocas ganas de irte, Pesico, porque quieres comentarlo, no más que estás haciendo drama. Yo digo que te quedes. Obviamente yo quiero comentarlo, obviamente yo quiero. Pues quédate, yo quiero que te quedes. Pero si mi opinión no tiene validez, porque no conozco para qué. Podrías opinar sobre la historia, por ejemplo. ¿Para qué si no es en español? Ya lo hice la vez anterior y la neta es que pues no hay. Pues para qué, de nuevo, si no hay respeto, pues no hay nada, ¿no? Entonces, yo me despido. Les agradezco a todos. Anda. ¿Quién te quiere y te respeta como yo, Francisco? Anda. Nadie, porque obviamente hay gente que sí respeta mi opinión, ¿no? Y sí sabe que a final de cuentas mi experiencia en el medio editorial y mis años de trabajo en el medio del cómic y mi tiempo de lector, analista, crítico, reseñista y demás, y además incluso de como creador también de cómic, podrían tener cierto peso y validez para expresar lo que creo que son errores o fallas o formas de mejorar ciertas cosas, pero pues, si todo eso se invalida porque no consumo cómic en español, pues bueno, para que me quedo aquí a ser humillado una vez más, a que me digan que mejor me calle el hocico, que estoy hablando yo a lo pendejo. Entonces vas pues, a bueno, llorar Armando, fíjate. Perdón Armando, perdón todos, pero bueno, de verdad sí. Superior Herman dice que no te vayas, chavo. Tal güey no dice puedo. No anden haciendo sus bandos para la guerra civil. No me cansé de salir de la casa de mis papás para ver otro matrimonio pelear. No, aquí no hay pelea, aquí no hay nada, simplemente hay una cuestión de dignidad aquí, en la cual se me dijo, pues cállate el hocico, tú ni lees en español, entonces pues, voy a hacer. Jamás se dijo cállate el hocico. Y estaba implícito en el subtexto de tu. Claro que no estaba implícito, estoy cotorreando, siempre hacemos lo mismo. García, papás no pelean. No. Carlos Villarreal, que no había comentado en toda la noche, dice quédese. De verdad, Luis Parker, señores, que se quede. Aldo Iván, no. Acompáñenme a ver esta triste historia. Carlitos, dale con la silla. Emi dijo: vamos, no, Francisco, armemos nuestra propia covacha con juegos de azar, la Lorcana y Mujerzuelas, figuritas. Vámonos. Haciendo un hostal takeover, Emi, ya te estoy viendo. Me la estás ganando. Connor dice, no te vayas, tu opinión es muy necesaria, eres el 79% de este 100% del programa. No, culero, yo decía 50, pinche Connor, te pasaste. Armando, no, voy verdad, a aguantar la respiración hasta desvivirme si te vas. Me voy a cortar las venas con una cuchara, dice Armando, y esto es peor. Cuando Peter y MJ se separaron. Si se lo toman a pitorreo, tampoco es padre. Carlos Enrique dice, disculpe, no me... Ya me disculpé, ya le dije, ya hablé con él. Jamás en la vida, jamás hubo una disculpa de parte de Valentín, jamás hubo un perdón. Reconozco que no hay. Plano, Connor, no me odia. Que tuvo un error. Ni modo, muchachos, no, de verdad. Llevo una clara línea editorial por parte de la covacha que dice. Claro que no, hay un disclaimer ahí. No, hubo un claro, ahí una línea divisoria, un momento en el que la covacha dijo, tu opinión no importa, vales madre, porque no consumes en español. Ahí entonces, está el video, Francisco, la gente demás, lo vio, no la, fue así. Lo vieron exacto porque lo vieron y porque lo saben. Calvin, va a volver a buscar el teléfono de la psicóloga por los traumas, fíjate. Ese día me fui y regresé todavía diciendo, no se merecen esto, en esta ocasión estoy anunciando la edición por dignidad. Me retiro porque, pues sí, si de plano todo lo que yo tenga que decir se va a invalidar con un pues, tú ni consumes en español, ¿Para qué hablas, hocicón? ¿Para qué me quedo? Siete años, y una vez que te estoy cotorreando, que te estoy diciendo. Una vez, hijo, no, Valentín, no. No, porque eso no es cotorreo. Tú y yo sabemos cuándo estamos cotorreando, tú y yo sabemos cómo se llama un cotorreo. Tú me lo dijiste muy en serio, me dijiste, tú ni consumes español, ¿qué diablo estás haciendo abriendo el hocico, perro? Entonces, ¿para qué? Sí, lo sentiste así. Sí, lo sentiste así, que no fue la intención. No lo sentí así, así fue. No, así fue. ¿Cómo vas a saber tú? Yo estaba tratando, y recuerdo el momento exacto porque lo tengo tatuado en el alma. Yo estaba tratando de que yo estaba tratando de explicar por qué creía que era un error el manejo de los de DC Pocket o como lo llamen ahora en Panini, de lo que pasó con All Star Superman y lo que estaba pasando en ese lanzamiento. Y se me dijo, ¿tú qué estás hablando? Tú ni consumes en español, a ti tu opinión, ¿qué? Tú, específicamente, específicamente fue cuando dijiste, yo quiero un precio único, y yo dije, no, yo no dije no quiero, yo dije, yo lo que haría es poner precios de acuerdo a formato, y dijiste, tú ni compras en español, perdón. Por eso, porque están diciendo que quieres que todo esté en 230. No dije quiero, dije yo lo que haría es esto, de acuerdo a mi experiencia, mi conocimiento, mi análisis, que aparentemente todo eso es inválido y no tiene ningún tipo de importancia ante el hecho de que no compro en español. Entonces, porque como dice Federico Ligue, esto ya está poniendo gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro, pues esa es la idea, lo importante. Lo cierto es que si mi opinión no es válida en este espacio, yo ya dije tres veces que lo es, no, y que quiero que te quedes. Entonces, sí, pero ya, no, ya, es, no es cuestión. Ya que lo primero dijiste es, la covacha no tiene espacio para tu opinión. Entonces. Es que te pasas. Muchas gracias. Ya pedí disculpas, querido Kuno. Jamás pido disculpas. Ustedes han estado presentes en todo este momento y jamás Valentín ha dicho, Francisco, la cagué. Discúlpame por haber dicho esto, por haber invalidado tu opinión, por haber invalidado tu experiencia. Perdóname, jamás ha sido esas palabras emitidas por Valentín. Todo lo que ha dicho es un chiste. Es básicamente como toda la banda que dice algo ofensivo, algo grave, y dice, es un chiste, ay, ríete. No ha dicho nada más. Su única dice, fíjate, están pidiendo que renuncie yo y que te deje, Francisco. Entonces, no, si así está la cosa, me voy yo si quieres y te pongo las imágenes. No se puede porque Valentín García, ya lo he dicho mil veces, este es el circo de Valentín, yo soy uno de los... Las noticias las anuncio siempre con Francisco Espinosa y Valentín García. Tú vas al principio siempre. Pero no es cierto, pero de todas formas, es el espacio de Valentín, este es el espacio de Valentín, no es mi espacio. Le agradezco siempre y todo el tiempo el momento de invitarme y cada vez que me tiene aquí. Y aquí estaré en las siguientes noticias si Valentín tiene a bien invitarme, pero en el caso particular de de Panini, pues sí, no, ya no estaré presente. Pero le agradezco a Valentín la invitación, a todos ustedes su tiempo, su espacio, su respeto, su cariño, y saben que pues uno está aquí por ustedes y para ustedes, pero en esta ocasión, pues ni modo, así están las cosas. Me paso a retirar, y muchas gracias, y gracias a Valentín y todos, y nos vemos la próxima vez, si es que Valentín me vuelve a invitar. Muchas gracias. Adiós. Pues bueno, así está la cosa, dice Federico. ¿Seguirá despierto, Bernie? No, él se duerme muy temprano. Jonas Camilla, si no leo en español, no soy bienvenido. No, sí, puedes estar opinando, Jonas. Francisco, replica, de mejores cuchitiles me han corrido. Es probable. Metan a Bernie, necesitamos moderador. Bernie ya se fue a dormir. Y pues ya se fue. Ya a lo que sigue, dice Iván, y es increíble cómo Panini destruyó la covacha desde adentro. No se destruyó nada, pero bueno. A los que se van a quedar todavía, vamos rápidote. De hecho, les decía, de hecho, adelantaba yo, esto va a ser más rápido que de costumbre en ese aspecto. Entonces, mira, por lo menos agradecemos a Sangre Mecánica por hacer estos bien coquetos anuncios que son mucho, mucho más efectivos y traen mucho más información que los que salen incluso en redes sociales. Empezamos con los comiquitos que no son de superhéroes, no son independientes, nada más no son de superhéroes. Empieza el Bounty Hunters, el último tomo de Bounty Hunters, del 35 al 42, forma parte de esta saga de droides oscuros, y pues ya termina. La verdad es que fueron 42 números, mira que tú, para una saga con los cazarrecompensas de Star Wars, es para una serie que pues no parece que iba a durar mucho, pues siempre sí quedó en 42 numeritos y estoy involucrado en casi todos los eventos importantes de la franquicia. También se va a publicar el Dark Droids 10 Squad, que es una miniserie en donde pues viene R2-D2 y Chopper y varios de los droides de este universo. Estos comiquitos están saliendo en precios no tan manchados, porque el de Bounty Hunters son 190 páginas por 210 varos, y el de Dark Droids son $150 por 104 páginas, según yo, son un poquito más caros que los otros de Marvel, pero mira, todas están en precios decentones, y nuevamente, pues estos te esperas a un buen descuento y no salen tan manchados. También va a salir el tomo 18 de La Espada Salvaje de Conan, que incluye los números 56 a 58 de la serie original. Estos tres numeritos sí se llegaron a publicar en México hace 30 años, casi 40, en los 80, como parte de lo de novedades. Está manteniendo una periodicidad bimestral, son 250 pesos, 192 páginas. Creo que por fin bajaron un poco de precio, si no estoy mal. Ustedes me podrán decir mejor. Dice Aldo, no estás solo, aquí andamos comentando. Muchas gracias, mi querido Aldo, qué bueno que andas por acá. Crashes dice que te apoya, muchas, muchas gracias. Vayan a tirar la carrilla al güey. No más para cotorrearlo, la neta. Está muy atrasado con Conan, el buen Golded. Halloween dice, no puedo ir un momentito a cenar porque los tíos se pelean los terrenos y hay puro malentendido. Se vale, no se destruyó nada, dice Alejandro Llarena, confirmando que no considerabas a Francisco como parte de la covacha. Llarena, neta, siempre lo presento como mi queridísimo amigo, compañero de mis batallas, y que obviamente valoro mucho sus opiniones. Carlitos Parque dice, sí, vámonos. Armando, bueno, ¿quién tiene hambre? Y Mauricio Castro, rayos, apenas llegué para el momento incómodo. Llegaste también, estimado, para los comiquitos de Marvel. Nada más, comentario de Federico dice, los cobachos hicieron un berrinche anoche. Claro, todos son berrinches, he visto muchos berrinches, pero este es el mayor berrinche entre los berrinches. Bueno, adiós, que me están leyendo los ñoños. No, Riley, espérate que Vale te corra la cobacha por leer el cómic. No lo corrí. De hecho, lo que le decía al muchacho es que él seguido hace ese tipo de comentarios, se unió en cotorreo, y ahora resulta que cuando yo lo hago no es cotorreo. Pero bueno, los comiquitos de Marvel, nuevamente gracias a Sangre Mecánica, sigan su trabajo, sobre todo en Facebook, la verdad está muy bueno. Ya en agosto sale el Avengers 18, que van a ser 64 páginas por 79 varos, mantiene el precio de siempre, pero con más paginitas, y va a publicar el Avengers Assemble Omega, que es un one shot ya con el final de Avengers Forever. Esto es posterior a Avengers Forever, pero ya es el último número de Jason Aaron con los Vengadores. En teoría, en septiembre deberíamos estar viendo ya el primer numerito de Jed McKay con arte de Carlos Villa y colores del buen Federico Lee. Ojalá que sí, ya venga esa nueva serie de los Vengadores, que continuará en grapa por lo que tenemos ahí de chismes que nos han pasado. El Hombre Araña también continuará en grapa. Este comiquito trae 72 páginas e incluye, por un lado, el Amazing Spider-Man número 21, que es el primer número del arco, bueno, la primera parte del arco en el que se resuelve todo el rollo de Mary Jane, que te dicen qué onda con Paul, qué fue lo que vivió ella, por qué todo el mundo de Peter Parker, pero solamente tener un capítulo de esa saga, porque lo complementan con el Spider-Man 9 y 10, que incluye la parte final de la saga de Spider-Man contra Electro. Esto está publicado en el cómic de Hombre Araña de Dan Slott y de Mark Bagley. Recuerden que este cómic eventualmente se corta para después dar lugar a Spider-Boy y que para Superior Spider-Man también creo que esa fue mi inicial, si no estoy mal, ahorita alguien me corregirá por acá. La neta, a mí me sigue gustando mucho Hombre Araña y creo que este es de los que ahora que ya trae más páginas, que en este caso trae tres cómics, a 79 pesos está a toda madre. La verdad es que a ese precio sí lo pago a precio regular. Pero como seguido hay descuentos, pues me espero el descuento. Pero aún así, con este precio sí vale la pena, creo yo. El que viene en el formato Marvel Teens es el uno número de Demon Wars, de este universo de Peach Momoko. Este es un cómic que trae 4 one-shots, es The Iron Samurai, Shield of Justice, Dawn in Flames y Scarlet Sin. Este es de esos comiquitos que es muy triste que lo estén trayendo en este formato, porque si algo vale la pena en los cómics de Peach Momoko es el arte, y al tenerlo en un formatito de 15 por 20 y algo, la neta se pierde muchísimo. Y es un cómic de 144 páginas en 161 pesos, o sea, no está tan mal, pero creo que estos tomos sí podrán salir un poquito más baratones, por el tamaño más que otra cosa. Y también, en el mismo formato, ven el maravilloso Mago de Oz, que ya lo había traído Televisa hace algunos años, lo había traído en un formato, si no está mal, un deluxe, de estos pastas duras, bonitos, tamaño grandecito, Sin embargo, no le fue bien con Televisa, porque ese es un cómic de corte infantil, entonces el que llegue en un formato teens sí le va bien al tomo, el precio de 230 varos, entonces sí son más de 200 páginas, pues por ahí más o menos vale la pena. Ojalá le vaya bien, porque la verdad es que sí es una serie que a mí personalmente me gustaba mucho, está bien bonita, pero a ver cómo le va, porque con Televisa no le fue muy chido que digamos. Dentro del formato este de Marvel Retro Peak, que trae todas estas miniseries que son de corte retro, llega Venom, el Protector Letal, que es esta miniserie que salió en 2022, si no estoy mal, de David Michelinie, con, ay, no me acuerdo quién es el dibujante en este momento, la verdad es que es una miniserie muy, muy de flojerona, que nada más que seas muy, muy fan de Venom, creo que es como vale la pena. Son 120 páginas, 149 pesos. Mira, a mí no me parece un mal precio, pero no soy fan de Venom, entonces pues, yo sí le dejo de lado. El que está más chidito el asunto, digo, son 112 páginas, pero es el Venom de Al Ewing, que el arte de Brian Hitch no está tan chido, pero mira, por lo menos el de Al Ewing se salva un poquitín. Sí, lo que he escuchado es que si eres muy, muy fan de lo que se venía construyendo con Venom, está chido, porque aparte este en particular va rumbo al evento este de Venom War que ahorita está llevando a cabo en Estados Unidos. El segundo tomo de Wolverine incluye Wolverine 28 y 29 y X-Force 36 y 37. A mí particularmente no me agrada esta idea de que metan, no tengo problema con que metan X-Force, pero creo que deberían de irse más por arcos que por que números así tan random. Pero fuera de eso, igual 150 varos para un tepecito de Wolverine, si te gusta el personaje, creo que por ahí está chido. Ya va a salir Ultimate Invasion, ya nos habían adelantado las tres Panini en la entrevista que tuvimos hace unos meses, que iban a publicar Ultimate Spider-Man justamente en TPB. Bueno, no lo dijeron abiertamente, pero pues sí lo dejaron entrever. Antes de lanzar Ultimate Spider-Man, tienen que lanzar obviamente la miniserie de Ultimate Invasion a cargo del buen Jonathan Hickman y Brian Hitch, con ideas de Donny Cates, que ya sabemos que Donny Cates, debido a su accidente, ya no pudo llegar a escribir todo esto, todo este rollo del nuevo universo de Ultimate. Son 240 páginas, 280 varos. Sí suena un poco caro, pero pues trae los 5 números de la miniserie y el one shot de Ultimate Universe. Entonces, si le quieren echar el ojo, a mí la verdad no me encantó mucho esta serie. Trata de The Maker, que llega a este otro universo y empieza a evitar que aparezcan los héroes, o empieza evita que la araña le pique a Peter, y empieza a jugar con el universo, conociendo todo lo que va a suceder, y básicamente crea todo este tema político de las distintas naciones y demás. A mí no me encantó. El arte de Brian Hitch está mejor de lo que le hemos visto recientemente al autor, pero no está al nivel de The Ultimates. Entonces, la verdad yo creo que se lo pueden saltar si lo único que quieren leer es The Ultimate Spider-Man, pero si son completistas, tampoco está tan mal. Igual yo sí me esperaría un descuentito por no dejar. Otro cómic que ya había publicado Televisa previamente es el de Strange. Aquí le pusieron Doctor Strange para que no se pregunten qué es lo que está pasando, yo creo, no sé, o probablemente la serie regular se vaya a seguir llamando Doctor Strange incluso después de que termine esta miniserie. En Estados Unidos fue una miniserie de 10 números en el que Clea se convierte en la hechicera suprema. Este primer tomo trae los primeros 5, que como digo ya los había publicado Televisa, pero Televisa ya no alcanzó a publicar los siguientes 5. Y después de eso, se relanza la serie con un nuevo nuevo volumen con Stephen Strange como protagonista. Entonces, probablemente la serie regular se va a mantener incluso después de que termine la miniserie. Ya veremos qué es lo que decide Panini, si sí o si no. Pues dejen el comentario si lo compraron con Televisa o no. Está saliendo más barato que con Televisa, porque si no estoy mal, este salió cuando todavía estaban en 170 varos. Y este va a salir en 160. Entonces, lo que sea de cada quien, también en las ediciones de Panini, en TPB están mucho más cuidadas que las de Smash. Al menos si tienen más gramaje en portada, en interiores, se sienten mucho más sólidos. Entonces, pues ahí está. En caso de que vayan a hacer este upgrade o no a esta serie. También llega ya el segundo volumen de Daredevil, la saga del puño rojo, que es ya al final de lo que escribió Chip Zdarsky. 112 páginas, 150 varos, trae Daredevil del 6 al 10. estos cómics, la neta, los que fueron 14, si no estoy mal, vamos, los tres tomos de la saga del Puño Rojo, no puedes decir, este está bueno, este no. Primero, porque toda la saga está chingona. Y segundo, porque es un solo arco. O sea, no importa que se divida en tres tomos, es un solo arco. Y también bebe muchísimo de lo que venía haciendo Chip Zdarsky, que en su primera etapa en Daredevil, básicamente lo que hizo fue Matt's Greatest Hits, que es cositas que habíamos visto ya con Miller, con Brubaker, con otros autores, haciéndolos a su estilo, y la verdad le estaba quedando muy, muy chingón. Pero después de Devil's Reign, la cosa se va por otro lado, y es Chip Zdarsky contándonos su versión de Daredevil, dándole su propio granito a la mitología del Diablo Guardián. Neta, no tiene desperdicio. Lo difícil es conseguir los primeros tomos de Televisa. Ojalá Panini eventualmente republique todo esto en un formato más bonito, porque neta, el Daredevil de Chip Zdarsky lo merece. Sí, es cierto, este mes sale Savage Spider-Man de Joe Kelly. Justamente estábamos hablando hace ratito de esto, y la neta, si Non-Stop Spider-Man fue un poco difícil de leer, ya Savage Spider-Man, neta, es una cosa muy, muy, bueno, al menos a mí no me gustó para nada. Es el Peter convirtiéndose en esta araña mutante medio rara. Trae arte de Gerardo Sandoval, creo que eso es un plus. Si en algún momento hacen alguna sesión de firmas con el dibujante, pues aprovechando que vive en la Ciudad de México, pues mira, esto va a estar bonito para que te lo firme Gerardo. Pero más allá de eso, la neta, a mí particularmente no me gustó. Aún así, pues es de estos cómics que tienen un precio más barato que lo que tenía Televisa antes de salirse. Ya le afecta este ajuste de precios a la baja, y yo creo que esa parte sí vale la pena mencionarlo y reconocerle a la editorial. Mira, trae los psicólogos, la miniserie completa. No recuerdo si aquí acaba la etapa de Joe Kelly, pero creo que sí, creo que nada más fueron esos dos tomitos. Non-Stop Spider-Man y Savage Spider-Man, que los dos ya los publicó Panini. Televisa solamente había publicado el Non-Stop, jamás llegó a publicar el Savage Spider-Man. Entonces, pues a la gente que se había quedado a la mitad de la historia, pues ya pueden continuarla. También sale Avengers Salvajes, que ya es el tomo 5 de este... ¿5 o 6? 6 de esta serie. En esta ocasión es el segundo volumen de la historia. Son los primeros 5 números de este segundo volumen. Pero pues ya nada más terminan. Creo que el siguiente termina en el 10 o 12, algo así. Entonces ya está por terminar la etapa de Conan el Bárbaro en el universo Marvel. Y aquí los nuevos Vengadores Salvajes, la verdad, el equipo está medio chafón. Se mantiene Daredevil, Elektra, Nachos, pero pues ahí anda un agente en Tibeno, mi Deadlock, y la neta, ya. Yo ya no llegué a esto, yo me quedé en el volumen anterior, me quedé en King in Black. Estaba entretenido, pero no era como mi hit. Aparte, si no estoy mal, este ya trae otros autores, ya un poquito alejado de lo que se venía haciendo. Si no estoy mal, tengo que confirmar, nomás por no dejar. Este está a cargo de David Pepose y Carlos Magno. Entonces, pues mira, la neta ya no aguantó mucho este chismecito. Y también por eso nada más son dos tomos. Para completistas no está nada mal. Y aparte, pues, está en 150 varos, entonces es un precio todavía bastante accesible. El que sí está bien chido es Banner of War. Es este crossover escrito por Donny Cates, toda la canción escribió el buen Donny Cates, para celebrar el 60 aniversario de Thor y de Hulk. Y aquí pues, se enfrentan en los personajes. De hecho, llegan las dos series que está publicando Panini, el Thor y el Hulk en los tomos anteriores. Continúan en este tomo los dos. De hecho, trae por ahí Thor 25 y 26 y el Hulk 7 y 8. Ya después pues, regresa cada quien a su respectivo título. Yo le tenía muy poca fe a este crossover en su momento, y me acuerdo que me sorprendió gratamente. Cada número tiene momentos épicos así, que neta sí te hacen recordar un poquito lo que era leer cómics cuando estabas más chavo. O sea, neta, cuando eras niño, pues, o sea, desde que no seas mamá. Este es el tipo de cómic que le prestaría a mis compas que dejaron de leer cómics, y sé que lo amarían. Neta, es muy divertido, es muy emocionante. Y aparte avanza las historias respectivas de cada una de las series regulares. Donny Cates hizo una joya con este Banner of War. Y viene, mira, ¿renovaron el logo o no? Sí, yo creo que sí, no sé si ahorita que me diga Emi Sí, este es portada oficial, pero sí, ya viene Cuatro Fantásticos en español, con el logotipo, con este nuevo logo que se aventaron para la serie de Ryan North. 170 varos, trae Fantastic Four del 1 al 6, y es una grata sorpresa. Yo de este volumen también, mea culpa, justamente me quedé en el 6 o el 7, no me acuerdo cuál es el número 700, pero estos números que vienen en este tomo, neta, los recomiendo ampliamente. El arte es de este Iván Coelho, si no está mal, y es bastante bonito, es bastante agradable, pero lo que se avienta Ryan North, no es que esté descubriendo el hilo negro, pero sí trabaja a los Cuatro Fantásticos de una manera muy, muy creativa. Vemos en algún momento a Reed Richards convirtiéndose en este cubo tetradimensional bastante coquetón. De hecho, empieza un poco raro los primeros 3-4 números. Primero vemos una historia, Ben y Alicia por su parte, Reed y por su parte, Johnny por su parte, porque sucedió algo, agarraron este trope que se está haciendo últimamente, de que las cosas empiezan meses después de que pasó algo que cambió todo y que las cosas están muy raras, y poco a poco se va resolviendo. A diferencia de lo que sucedió con Seth Wells en El Hombre Araña, que se tardó hasta el número 25 en resolver esa situación, Ryan North lo resuelve en este primer tomo, entonces no van a tener mucho drama con ese tema. Y aunque puede parecer un poco cansado esos primeros dos numeritos, ya cuando se juntan los Cuatro Fantásticos, la cosa está muy, muy divertida, y es una serie que tengo súper pendiente de continuar, porque la neta me estaba gustando mucho. El 700 me alejó un poquito, y tengo que retomarla. Qué bueno que Panini la está trayendo, y aparte está en 170 pesos nuevamente, creo que no está tan mal, y todos los precios de Panini, siempre tener en cuenta, a cada rato hay descuentos, entonces te va a salir más barato que esto, sin duda. Por su parte, los Hombres X ya llegan a Sins of Sinister. Esto que es quincenal lo hace que vaya rapidísimo, y aparte, no solamente van rápidos, sino que ya le quitaron Wolverine y X-Force, entonces hace que todavía se lea mucho más, mucho mejor. Sins of Sinister es esta saga que aplica un poco lo que se aventaron en su momento con Age of Apocalypse, en el sentido de que las series regulares de los Hombres X se detuvieron durante unos meses, durante 3 meses en este caso, y las relanzaron como Storm and the Brotherhood of Mutants, Nightcrawlers, y Immortal X-Men. Entonces, la verdad es que lo bonito es que en este caso, aquí sí está funcionando el hecho de que vengan citadas random para poder leer la historia tal cual como se publicó en Estados Unidos. Aparte, aquí van a ser solo 2 tomos de 179 y 189 pesos. Entonces están a todísima, están a muy, muy, muy, muy buen precio. En 2 tomos quincenales te vas a leer la historia completa. En Estados Unidos se llevaron 3 meses para esto. Bueno, no, siempre un poquito menos, porque creo que son quincenales estos títulos. Pero igual quedó bastante, bastante chido por lo menos este crossover. Ahora, la calidad del crossover, lamentablemente, yo no lo he terminado de leer. Tuve mis problemas con X-Men, justamente por toda la cantidad de títulos que había. Me han recomendado mucho Sins of Sinister, Isaac de la Rocha y el buen Jorge Portilla, que ambos colaboradores de La Covacha, me lo recomendaron bastante. Los que vieron Gillen, que aparte traía este crush con Mr. Sinister desde su etapa anterior en Los Hombres X. Entonces aquí es como él básicamente ya escribiendo la historia que quería escribirle a Nathan Essex. Ahí está, ahí queda, por si le quiere echar el ojo. Creo que aunque no estén siguiendo la serie regular de Los Hombres X, que es complicada porque es quincenal, creo que estos dos tomos saltan porque se pueden leer muy, muy bien. Deadpool 3 de Gary Dugan y de Bosch, algo, se me olvidó el nombre, que es esta serie que ya se ha publicado en algún momento aquí en México, se publicó en Grapa, si no estoy mal, y en esta ocasión pues ya están publicando en otros tomos más gordones. Estos salen en 500 pesos, pero son más de 400 páginas. Este quedó un poco caro, porque según recuerdo, estamos saliendo como en 400, pero la verdad es que el formato, como que más de 400 páginas, están bastante chidos. A mí me gustan mucho los tomos de este formato que sacaron, de Superman, del World Saga, la saga de Mundo Bélico. Ese me encantó. Estos de Deadpool, honestamente, a mí no me gustan. Pero la portada que dijeron con Dander está bonita. Yo no soy fan de Deadpool, pero seguramente si eres fan de ellos. Y ahorita que va a salir la película, creo que les puede funcionar muy bien tener un tomo tan gordo a un precio no tan caro. Este sí es un cómic que no entiendo por qué están trayendo. Es el Carnage USA de Sam Wells. si no estoy mal, continúa de un tomo llamado Carnage, que no recuerdo si trajo Panini o no. Poco que decir, la verdad es que aparte de $330 por 112 páginas en pastadura, a mí no me parece un precio pues realmente atractivo. Definitivamente, si te interesa, te lo recomendaré ya solamente cuando tengan descuento. El arte de Clayman, me acuerdo que está llamativo, pero la historia es de Carnage llegando a un pueblito en Estados Unidos y haciendo una masacre, y tienen que ir a detenerlo. Honestamente, no es un cómic que me haya gustado, ni el Carnage USA ni el Carnage solito. Son dos miniseries que se aventó en su momento Seth Wells, y aparte, este en particular, Editorial Televisa lo trajo en grapas, y creo que también los llegó a sacar en recopilado. No le veo mucho encanto, la verdad. El que sí le veo mucho encanto, a pesar del precio, es el Marvel Knights 4. Va a salir en la colección Marvel Must Have. Nada más trae del 1 al 7, y esta, por lo menos esta historia, son hasta el 12, si no estoy mal. Es la que escribe Roberto Aguirre Sacasa, que muchos recordarán por Afterlife with Archie y por ser showrunner de Riverdale, pero cuando yo lo conocí con esta serie, fue estos 12 numeritos que los tenía en grapas, originalmente no sé dónde quedaron, qué triste, y aparte es el primer trabajo de Steve McNiven en Marvel Comics, mucho antes de Old Man Logan o de Civil War. Realizó esta serie de 12 numeritos, básicamente son los cuatro fantásticos perdiendo, se quedan sin trabajo, bueno, un abogado, un contador, vamos, alguien se tranza a Reed Richards y los deja pobres, o sea, se robó toda la lana de sus patentes, pierden el edificio Baxter y tienen que buscar trabajos como la persona o personas normales. Como vine a desactivar audio, qué bueno que me hace esta corrección mi querido Mauricio Castro. Dice que es Clayton Crane y no Clayman. El de Clayman es el de Heroes in Crisis. Clayton Crane es el de Carnage USA. Qué buen apunte hiciste, compadre. Emi nos dice que Panini no ha publicado Carnage, que va antes de Carnage USA, que es algo que está haciendo Panini con varios títulos. Con Marvel no le está pasando tanto, pero con DC más. Con DC le estaba pasando más. Que publica un tomo y después publica uno que debe haber ido antes, pero como están publicando de manera independiente, está un poco raro ese asunto. Pero regresando, perdón, a Los Cuatro Fantásticos. Neta, sí no se los puedo recomendar más, es una chulada de cómic, ojalá traigan el otro tomo, porque por lo menos la etapa de Guerras a Casa y McNiven son 12 numeritos, 11 o 10, supongo que 12, pero pues mira, por lo menos nos quedamos con el primer arco y ya veremos si continúan, porque aparte supone que los Mosca deben de ser historias completas, eso es lo raro del asunto. En Marvel Mosca también van a traer... Ah, y ese de Los Cuatro Fantásticos, inédito en México, no sé por qué Televisa en 18 años nunca lo trajo, pero mira, por lo menos le llegó con Panini. ¿Qué también? Panini también trae el Marvel Must Have de Punisher y Bienvenido a Casa Frank, que es NK, ¿no? NSK, como bien apuntaban por ahí. Ay, güey, sí son 300 páginas, sí son 12 números con Garth Ennis y Steve Dillon, si no estoy mal. Las portadas hermosas de Tim Bradstreet, pero son $530. O sea, sí, son muchas páginas, pero son $530. Y aparte, esto mismo viene en el ómnibus de Garth Ennis, en el que acaba de publicar Panini no hace mucho. Y ese ómnibus te sale, ¿qué? Bueno, te salen $2,000. Pero aparte, trae estos 12, y trae el Punisher Kings de Marvel Universe, trae el Marvel Knights Double Shot 1, y trae el Punisher de Max del 1 al 7 y del 13 al 37. Estamos hablando que trae 1,136 páginas. Ok, $2,000 es mucha lana, pero nuevamente te esperas un descuentito y conviene más ese ómnibus que salió este mismo año que el Marvel Must Have, que mira, es una historia que a mí sí me gusta mucho. No soy muy fan de Garth Ennis, pero el Welcome Back Frank sí me late. Aparte, Televisa no tiene mucho que lo publicó. Por aquí va a tener la edición de Televisa, salió hace 2-3 años. Es muy complicado cuando tenemos cómics que acaban de salir. Lo publicó Televisa hace 2-3 años, lo publicó Panini este mismo año, entonces es un poco difícil decir, bueno, pero mira, ahora viene este de forma individual, híjole, pero seguramente habrá quien si lo quiera, qué bueno, y ojalá lo disfruten, quien lo llegue a comprar. Antes de que lo publicara Televisa en ese tomo, lo publicó Editorial Vid en su en grapas dobles, cuando publicaba este comiquito que se llamaba Marvel Comics Presenter. Estuvo feísimo leerlo porque lo publicó en el 4 y 5 y luego hasta el 10 o 8. No, no, estuvo medio rara esa publicación, pero me acuerdo, yo la disfruté mucho en su momento. Y sí, el cómic lo recomiendo. La edición, le pensaré un poco. La que sí vale mucho, mucho la pena, aunque sí creo que está un poco cara, es el ómnibus de Daredevil de Bendis. Igual, un descuentito del 25-30% queda perfectísimo. Ahorita cuesta $1,313. Son 848 páginas, pero aparte trae cómics que hasta ahorita no se han publicado en México. Por alguna razón, Televisa empezó a publicar del Daredevil de Bendis a partir del 61, la saga esta de la viuda. Y este justamente trae del 19 al 60. Bueno, del 16 al 60. Ok, no. Trae del 16 al 19. Y luego faltan unos numeritos, pero son números que escribió un cuate que se llama Bob Gale, si no estoy mal. Están malísimos. La neta, eso no vale la pena. Regresa Bendis al 26 y escribe del 26 al 50. Y luego hay una miniserie de Echo escrita y dibujada por David Mack, chulísima, que también está inédita, y esa estaría bueno que la trajeran en un formatito individual. Y luego ya tienes del 56 al 60. Si no estoy mal, solamente va a quedar pendiente nada, porque son 8 números de Kevin Smith, que ya publicó Panini hace poco y Televisa en su momento. No, Parts of a Whole, que son 7 numeritos del 9 al 15. Ok, esos los publicó Editorial Viz ya hace mucho tiempo. No me acuerdo si los publicó Televisa, creo que no. Ok, a Panini le faltaría publicar Parts of a Whole y esa miniserie de Echo del 51 al 55. Y a partir de ahí se pueden agarrar a publicar lo de Bendis, a publicar lo de Brubaker, a publicar lo de Mark Waid. Ya si tienen hasta Charles Soule y este otro Andy. Ay, se me fue el nombre, pero ustedes saben quién. Y después llegar a. Neta, ya se pueden ir con Omnibus. Esta etapa de Daredevil está bien chula. Y ojalá en algún momento se animen a publicar también Omnibus de la etapa de Dan Senti, que aquí en México jamás se ha publicado. Y les aseguro que saliera algún tomo de Caído de Gracia. No es que el arco esté tan chido, pero seguramente vendería muy bien. Yo nomás les digo. Y estos son los anuncios de Marvel para agosto. Vamos a leer unos de sus comentarios, aprovechando que andan por acá la banda. Qué bueno que se quedaron. Igual vayan a dejarle sus mensajes a Francisco. Que no le hagan, neta, me disculpe. O por lo menos le expliqué. Pero bueno. Aldo Iván dice, no está solo, que andamos comentando, muchas gracias. Vale, no se destruyó nada, no se nos ha leído, ¿verdad? Sí. No habrá aguinaldo para Francisco. Claro que habrá aguinaldo, muchos dulces para Francisco. Por fin se va a acabar, no lo compraba, pero ahora podrán salir otras cosas de los Vengadores. La verdad es que sí, ese comiquito de Avengers en grapa quedó complicado. Ya aunque que llegue eso de Avengers de Jed McKay, porque no los he leído, no sé inglés. Qué bueno, mi querido Federico, que ya vas a poder disfrutar esos comiquitos. Armando también dice que eso es lo que no me gusta, que lo junten con Spider-Man de Snot. Yo no lo veo tan mal, siempre y cuando publicaran arcos. O sea, el arco completo de Snot y luego el arco de Sam Wells, creo que no estaría mal. Quinto Fantástico ya llegó, casi son las 2, listo para el chisme. Llegó a tiempo el muchacho. Connor DeVille todavía incluyen el Spider-Man de Snot. Qué flojera. La verdad es que sí estuvo malito. Pero mira, ahí está. Alejandro Irena no ha visto nada así desde que el Chelis denunció en vivo a Fútbol Picante. No creí que vería algo así en vivo otra vez. ¿No viste cuando las peleas que han tenido Alarcón y Hugo Sánchez y han seguido en Fútbol Picante haciéndole de pedo? La verdad es que ha estado muy chido. Lo que sea de cada quien. Carlitos Parker, así se fue Armando y nunca volvió. No, porque Armando se fue sin avisar. A mí Francisco, antes de empezar el programa, me dijo, güey, yo me voy a ir con Panini. Le dije, güey, no es para tanto. No, es por dignidad. Yo, güey, así nos llevamos. No es cierto. Pero Francisco me avisó y Francisco sigue viniendo al año de noticias como si nada. Ojalá se quedara también a las de Panini, como lo dije en frente de él y como lo digo aquí y lo digo varias veces. Yo sí quiero que se quede, pero bueno, ¿qué sí le va a hacer? Crashers nos dice que ese de Pitch Momoko está bueno y no tan caro. Y sí, a lo de Demon Days. Ah, bueno, pues que sí. Lo que sí es que están continuando por lo menos el formato, porque Demon Days también lo sacaron en Teens. Al Wayne dice, aguas, la editorial de la panadería nos quiere divididos, pero ya, para ya no alzar la voz, tanto por sus precios como por sus decisiones. Se sigue opinando, muchacho, tranquilo. Alejandra Elena, híjole, Panini España tiene la Treasure Edition de Pichu Momoko y aquí nos trajeron los chiquitos. Carlitos Parker, y en serio, ojalá llegue luego Demon Days en un mejor formato, pero qué bendición tener a Pichu Momoko. Y ya, si ya viene Ultimate Spider-Man antes de fin de año, yo creo que llega antes de año Ultimate Spider-Man. Ojalá también el Ultimate X-Men de Pichu Momoko, porque el arte se ve bonito y ese sí tiene historia. No son los X-Men, bueno, los primeros números no son los X-Men, ya después ya se pone más mutantoso el asunto, pero ese sí viene en un formato más coqueto. Carlito Aparque dice que sí, que Brian Hitch estuvo flojito, y no es lo mejor de Hickman. Se nota que no era algo que quería escribir Hickman, la verdad. Y le llama la atención la serie del Doctor Strange con unos dibujos más cercanos al arte europeo. La serie es de 2022-2023. John Escamilla, ¿qué opinas del Night Terrors de DC? Ahorita vamos a hablar de todo eso, mi querido John Escamilla, porque viene mucho de Night Terrors en DC en estos meses. Mauricio Castro dice que ese de Ultimate Invasion se le antoja. Lo veo como secuela directa de Secret Wars y aparte es fan de Hitch, que aún con sus figuras como las del Greco. ¿Sí? O sea, no digo que esté mal, nada más digo, no está tan chido. Y creo que aparte, si lo hubiera escrito Donny Cates, hubiera estado mucho mejor. Pero pues, no pudo por cosas que todos sabemos. Carlitos Parker recomienda esta serie. Recomendadísima esta serie para Panini Omnibus de Chip Zdarsky. Es obligado. Creo que en algún momento tienen que sacarlas sí o sí. Golden dice que anda leyendo casi todo lo de Ultimate, pero se saltó sus primeros números de Invasion y le causó curiosidad leerlos. Federico Luis dice que le gusta que Panini traiga harta cosa en TPB. Es más fácil así. Ese Panini sí me cae bien, no como esa Carla. Alejandro Villarena dice que apenas va a salir el primer ómnibus de Daredevil Zdarsky en Estados Unidos. Y lo tengo que comprar, compadre, porque yo no alcancé los deluxe, que es el deluxe 1 salió por ahí de abril, mayo del 2020. O sea, en plena pandemia y fue así como imposible de conseguir. Salió un tiraje muy pequeño y no hubo reedición, a diferencia del Immortal Hulk. Ese sí lo tengo ahí en deluxe y está bien bonita esa edición. A mí me gustan mucho las ediciones deluxe que dan 10 numeritos por tomo. Pero para mí esa es la ideal para series que sí me gustan. Crashes dice que él es muy fan de este Daredevil. Ojalá publiquen todo porque está difícil conseguirlo en inglés. Ahorita está agotadísimo ese ómnibus en inglés. Como decía Francisco, es muy probable que sí eventualmente se reedite porque es algo muy buscado. Pero ahorita la neta es muy buena opción que tenerla acá en español. Yo igual diría, espérense, les cuento, para que valga la pena, pero neta sí es de los que... Pues eso, vale la pena. Emi dice que Savage termina ese intento de serie de Kelly que se vio bien interrumpido por la pandemia. Avengers Salvajes volumen 2 termina justo en el número 10. Y lo de Cuatro Fantásticos sí es la portada oficial, la que estamos viendo ahorita. Carlitos Parker dice que tiene tiempo al tiempo. El año que entra puede haber posibilidad de ver ómnibus de Daredevil en Zarsky. No, puede tardar 2-3 años, compadre, no hay bronca. Nada más digo que en algún momento tiene que salir, ojalá que sí. Chacal del Sur dice, llegando con la grata sorpresa de esos precios que se verán mejor en los descuentos. Pero la desilusión por la ausencia de Francisco, what the fuck. Yo nomás digo, vayan con Francisco. ¿Saben a dónde pueden ir con Francisco? Ahí ya borré el... Ahorita lo vuelvo a poner, se los juro. A su canal de YouTube, aprovechan para dejarle una vista en su canal de YouTube a Francisco. Y un mensaje diciéndole, te queremos. ¿Eh? ¿Cómo con Dan Dot Armando? Dice, el CB igual de que llevo por acá, Armando, dice, esos Cuatro Fantásticos son como con Dan Slott. Como dice Valentín, ese Thor versus Hulk es para alguien que no lee cómics de manera constante. El CB dice que quiere entrarle a los Cuatro Fantásticos, pero no saben dónde. Igual se anima con este de Panini. Es un buen momento para entrarle, creo, la verdad, creo que no está nada mal. Te diría que el ómnibus de John Byrne, pero aparte de que es caro, son cómics de los 80, entonces es un estilo más retrón. No digo que no los veas, pero creo que para entrarle podría ser bien este de Ryan North. correcto, el Deadpool de Potion y Dugan se publicó en grapas y el Hawkeye vs. Deadpool en Marvel Deluxe de Deadpool vs. Marvel. Fíjate nada más en... Panini no ha publicado la serie de Carnage, que va antes del Carnage USA. Ah, estos son los que me aventé por acá. Elizabeth dice que suena que Panini se está poniendo las pilas en ahora sí sacar títulos a la par de series y películas. Por acá mencionando un uno cariñoso, creo que el Carnage USA, si no estoy mal. Federico Blee dice que él cree que están apelando al momento de hacer Wells con Spidey. Por eso traen cosas como el Carnage USA, bastante pedito por todos lados, pero no digan que dije eso. Bueno, aquí no sale, compadre, aquí no sale. De hecho, también trajeron de Seth Wells... ¿Cuál fue el que trajeron? Uno de Venom. El Venom Origen Secreto, de Dark Origin, si no estoy mal. Salió en Marvel Moss Hart, también de Wells. Entonces puede ser que esa sea la intención, pero está rara la elección. Y aparte el Carnage, también de Wells, no lo trajeron. Amy dice, bienvenida a casa, Frank, lo publicó en Marvel Deluxe, en la colección de Salvat, Panini en el Omnibus, y ahora en Moss Hart, en un periodo como de 5 años o menos. O sea, sí, es que eso es lo complicado a veces. Bigman de Santiago se hace presente y dice, saludos. Oye, ese también lo publicó Televisa muy al principio, el de Punisher. Sí, sí salió también en publicaron el Punisher Max, de ese sí me acuerdo. No me acuerdo si publicaron específicamente el de Welcome Back, Frank. No lo dudo, nada más digo que ahorita no me acuerdo. Me acuerdo que lo publicó Editorial Beat. Crashes dice que el Daredevil le hace ojitos, pero se espera el descuento. Y estoy de acuerdo contigo, compadre. Punisher de Garth Ennis es muy caro y acaba de salir. Quiero ese cómic donde Punisher somete a Wolverine. Golden dice que esa etapa de Daredevil le gusta mucho, pero no le alcanza. Neta, aguántate un poquito a los descuentos, mi estimado Golden. Y también dice que está bastante bueno el Ultimate X-Men, aunque el número 4 no pasó mucho, pero como los anteriores, han tenido su pizca de horror, terror. Emi nos dice que revisó y Televisa publicó una serie de grapa con Punisher, Deadpool, Max y Alias, pero no era Welcome Back. Sí, justamente era Madre Rusia. Publicó Televisa primero la serie de Punisher Max de Garth Ennis en singles, en individuales, en grapas solitas. La cancelaron, creo que por el número 12. Y después sacaron ese cómic triple. A mí me encantaba ese número triple. Alias quedó inconclusa. En su momento, como quedó inconclusa ahí, me conseguí los últimos 7 números en inglés. Y hasta ese Deadpool Max es el único Deadpool que me ha gustado en cómic. La verdad. Estaba chido. Ese cómic me encantaba porque eran 72 páginas, como por 50 pesos, si no estoy mal. Y aparte, 3 cómics buenísimos. Chulada. Yo realmente no tengo bronca con que me cambalachen cómics. Así que sí, entonces no necesito que Amazing Spider-Man solo publique Amazing. Mi bronca es que no los pongan tan campechanos, porque cuando pueden no ser campechanos. Si van muy pegados a Estados Unidos, mira, se entiende. Pero si ya tienes el arco completo de Electro o lo que venga, publícate ese arco, así, en 2-3 numeritos, y ya después vemos lo otro. Pero bueno, dice Mauricio que ojalá traigan el Punisher Max de Ennis o de Jason Aaron, sería muy buena opción. Connor dice que él se retira, buenas noches, pues claro, porque no me quieres, Connor, yo lo sé cómo. Y saludame a Francisco y veré lo que resta después. Muchas gracias, mi querido Connor, un abrazo, descansa. Cuando escuches esto, pues qué bueno que de regreso, qué bueno que vienes de vuelta. Les mando, yo voy a seguir tirando la carrera a Francisco para que ya le baje un poquito, para que venga. Y don Federico Luis, ya le dejé un mensajito a Francisco en su Twitter, suyo de él, para mantenerlo informado de lo que pasa aquí en las noticias. Y saludamos a Van, que ya anda por acá, y nos vamos. Ay, cabrón. Ya ni siquiera supe en cuál me quedé con lo que andábamos, pero bueno, vamos ya a los comiquitos de DC que vienen para agosto. Nuevamente, el recordatorio. Muchas gracias a Sangre Mecánica por armar estos coquetos anuncios bien bonitos. La verdad es que es mucha chamba, yo no lo haría, menos si que me pagaran. Síganle, la verdad es que hace un trabajazo. Viene el World's Finest. Sigue siendo 48 páginas en 79 pesos, lo cual es un poco triste considerando que las otras grapas ya vienen con más páginas, pero mira, no está tan mal. Por ejemplo, a mí me causa un poco de conflicto cuando no están publicando nada relacionado con World's Finest. Por ejemplo, en lugar de publicar cosas de Batman Urban Legends, podrían estar publicando el Teen Titans World's Finest, creo yo. Pero bueno, la verdad es que esta serie, yo me quedé por ahí del sexto o séptimo número, llaman 25, 26, una cosa así. Y tanto Bernardo Ortega como Francisco Espinosa me la recomendaban mucho. El arte de Dan Mora dice que está bonito, Marguerite tiene una cosa maravillosa. Y les creo, en algún momento me tendré que poner al corriente. Debería hacerlo con las ediciones de Panini, que en descuento no salen tan caras. Incluso, aunque traigan de extra esto de que no tiene que ver con Urban Legends, si lo comparas con el precio gringo, a mí me parece que 80 varos no está tan mal. y menos si te esperas un descuento, que es como recomiendo la mayor parte de las cosas. Por ejemplo, este de Night Terrors de Batman, me parece una chulada porque trae, espérate, trae Don Miss de Night Terrors de Batman 2 y el Detective Comics 1 y 2 de Night Terrors, bla, bla, bla, bla. Terrores nocturnos o terrores caballeros nocturnos, ¿cómo traducirían? Es intraducible esta cosa. La miniserie, por ahí nos preguntaba, creo, Joan, si no estoy mal, la miniserie de Night Terrors, a mí no me encantó del todo, pero por lo menos se fueron nada más dos numeritos, entonces, y algunos cómics están chidos. Si lees solamente la miniserie regular, la verdad es que esa sí está así como la flojerilla, la escribió Joshua Williamson, y es básicamente, ¿cómo se llama el personaje? No es Pandemia, pero es algo así, es un nuevo villano que es básicamente Nightmare, que logra meter a todo mundo en sueños y los enfrenta a sus peores pesadillas. En el caso de los de Batman, no les voy a mentir, estos no los leí, me aventé yo de Night Terror, me aventé el de Flash, me aventé uno que no me gustó, si fueron los titanes. De Shazam no estaba mal, el de Linterna Verde me gustó mucho. Hubo algunos que sí me gustaron, estos de Batman no recuerdo haberlos leído. Según yo, en este cómic solo vienen los de Detective Comics y vienen los extras de Batman. Si no estoy mal, ese es el contenido. Si estás siguiendo la serie de Chip Zdarsky, según yo, esto no tiene nada que ver con eso, entonces puedes saltártelo. Hubo algunos tie-ins que sí aprovecharon Night Terrors para seguir construyendo su propia historia regular, como los de Linterna Verde, y esos creo que sí vale la pena. Aparte de esos, te los incluyeron en el TPB de Linterna Verde de todo el mundo, que salió en julio. Entonces, pues mira, ahí están, ¿no? El Child of Dreams de Kia Samia, creo que este también es inédito en México, si no estoy mal, es un one shot. Es manga que se publicó en 2012, bueno, en el 2000 en Japón y en 2012 en Estados Unidos. Kia Samia era como muy popular en aquellos años, incluso dibujó un arco de los X-Men de Chuck Austen. Yeah. Pobrecito, le tocó Chuck Austen, pero llegó a publicarlo. Es este manga que fue popular en aquel tiempo, pero como que ya no siguió mucho. Ese no lo he leído, pero es un tomo único. Lo único malo es que sí está cariñoso. 440 varos por 350 páginas en TPB. Híjole, se me hace que sí le subieron el precio a los TPBs de más de 300 páginas, porque estos estaban saliendo más accesibles. Van a publicar también la historia complementaria de Detective Comics del 1047 al 1058, que es House of Gotham. De hecho, me parece bastante chido que sí están publicando Detective Comics, los de Panini, lo están publicando en TPB. Parece ser que no lo anuncian como tal, pero así es lo que han estado trayendo. Yo estos no los leí, pero Francisco me decía que sí le gustó mucho todos estos números, porque estos son los complementarios que salieron con la historia de Tower de Mariko Tamaki, y las dos me acuerdo que les han gustado bastante. En este caso, como son las historias complementarias, solo son 150 páginas, 170 varos, nada caro por una buena historia. Mira, la verdad es que está bastante coqueto. Yo no lo he leído, no les podría mentir. El que sí leí fue el Nightwing. Todavía llegué, todavía estaba muy al día con Nightwing, me quedé por ahí del 105, una cosa así. Tengo que retomarlo ahora que ya va a salir Tom Taylor y Bruno Redondo del título. Pero Bruno Redondo ya había salido. Regresa nada más para el último arco. Eso es muy adelante de esto. En este todavía estamos, básicamente está empezando. El Nightwing de Tom Taylor es muy divertido, es muy lindo, los personajes son entrañables. De repente parece que no vas a ningún lado y es un problema que sí tiene. Sin embargo, en este tomo todavía vienen historias bonitas, vienen historias bastante leíbles. Ponen un precio a la cabeza de Dick Grayson, porque Dick está básicamente utilizando el dinero que le dejó Alfred para hacer cosas en beneficio de los niños pobres de Bloodhaven, lo cual no le gusta obviamente al crimen organizado. En este tomo aparte incluyen un crossover que tiene con Son of Kal-El, que también está hermoso el comiquito, y todavía aparte, para más Henry, trae el número, no me acuerdo si es el 88, 89, no me acuerdo cuál es, pero es un número que está contado como si fuera una sola viñeta, similar a los Infinity Comics o a los Webtoons, pero pues, obviamente en papel es un poco más difícil, y Bruno Redondo hace un experimento hermoso, la verdad es que solamente por ese numerito aparte, neta deberían de publicarlo de manera individual. Vale muchísimo la pena. Varios de los que hizo Bruno Redondo durante Nightwing, la verdad es que estaban hermosos. También el que está como desde el punto de vista de Nightwing está chulísimo. Pero es básicamente leer un cómic, un plano secuencia en cómic, una cosa maravillosa lo que hicieron Taylor y Redondo en ese momento. Se incluye en ese tomo, aparte es un tomo de solo 180 varos, vale muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Es de estos que les diría, incluso podrían no esperarse el descuento, porque neta no está caro y les quita cada peso. Night Terrors, este tie-in sí está muy raro, le llamaron especial de pesadillas, un tomo único de 190 páginas, 210 pesos, o sea, no está caro, pero trae cuatro tie-ins de Night Terrors que no tienen tanta relación entre sí. Este de Superman, el de Action Comics, bueno, okay, esos dos más o menos. El Superman sí lo trae Joshua Williamson, sí más o menos va de acuerdo a lo que estamos viendo en la serie regular, más o menos. Pero el Action Comics está protagonizado por Power Girl, si no estoy mal, no me acuerdo si es Power Girl o Supergirl, es una de las, creo que es Power Girl. Ese ya no lo leí. Titanes y Robin. De Robin es una historia que vienen Damian y este Red Hood, Jason Todd. Pero la verdad es que lo que me acuerdo de los de Robin, Superman, no me acuerdo si leí el detalle, no me acuerdo de eso. El de Action sí me acuerdo que no. Pero me acuerdo que son muy olvidables. Estos son de los times que neta son un poco dejados de lado. Nada más que seas muy completista, que realmente quieras leer todo lo que tiene que ver con Night Terrors. Pero es un evento que, para bien o para mal, termina siendo de cierta manera independiente. Lo importante es lo que pasa en la serie regular y los efectos que tienen los otros títulos. Mira, si te gusta el personaje, pues dale. La cosa es que aquí te incluyen a los Robins junto con los Titanes, junto con Superman, junto con Kara, entonces queda un poco raro este tomo. Entiendo por qué se publica, digo, a fin de cuentas no está tan caro, son 8 cómics, y si te gusta Night Terrors o te interesa Night Terrors, tú le vas a entrar. Pero sí son muy, muy independientes cada una de las 16. Hablando de Tom Taylor, también ya va a salir su etapa en Titans. Este primer número es, pues, estos primeros dos números son entretenidos. Estos todavía los alcancé a leer, pero justamente me quedé en el quinto, ya no llegué a su Beast World, tengo que ponerme al corriente. Si quiero seguir hablando aquí en sobre los anuncios de Panini, tengo que ponerme al corriente de todos estos comiquitos. El número empieza con la muerte de Flash, entonces podría ser spoiler, pero no tanto. Es un comiquito divertido, básicamente. ¿Qué es lo que hace bien Tom Taylor? O sea, agarra la personalidad de los, conoce muy bien a los personajes, los quiere y juega con ellos. A veces lo que menos importa es el punto final, creo que es donde le falla ahí a él, pero como para darle caracterización a sus héroes, en eso lo hace muy bien, y Titanes, al ser una serie coral, le ayuda muchísimo. Aparte, 150 pesos, neta, está muy, muy buen precio. Esta serie la hemos recomendado aquí desde que salió. Básicamente, digo, hay unas miniseries que no están tan chidas, tal vez, otras que están mejorcitas. En este caso, estar hablando de Batman Legends of the Dark Knight, que creo que sí está saliendo como tal esta colección. Nunca nos dijeron que iba a salir, nunca nos dijeron cuántos tomos van a ser. Ojalá continúen hasta publicar todo Legends of the Dark Knight, valdría muchísimo la pena. El precio me sigue pareciendo algo caro, pero yo sí lo estoy comprando cuando están llegando en descuento, porque creo que sí están muy chidos. Lo raro es que no lo están publicando en desorden, ok, no hay una continuidad como tal, entonces cada miniserie se puede leer de manera independiente, pero está un poco raro que estén saliendo así. Estos ya están muy adelantados, son ya del 71 al 75, trae esta historia con hombres lobos, no me acuerdo quién escribió, ahorita no tengo miedo, ahorita checo bien, pero en general todos los de Legends of the Dark Knight, incluso los que no están tan buenos, por lo menos son entretenidos. Entonces, pues ya con eso creo que estás como un poco del otro lado. Y también ya lo hemos dicho antes en este espacio, parte del encanto que tienen es que son tomos que en Estados Unidos no son tan fáciles de conseguir. allá no se han, no se ha publicado de forma, de forma este, así en plan recopilatorio. Por ejemplo, este justamente Werewolf, esta miniserie se recopiló en un tomo que se llama Monsters, que trae otra historia, una de Grant Morrison y otra de otro un escritor que están relacionados con monstruos, pero no son, son de Legends of the Dark Knight, pero como que los juntaron con otras cosas, pero no hay una colección como tal de Legends. Y aquí por lo menos estamos viendo dos miniseries, bueno, dos historias por tomo, y creo que está chido. Este, aparte pues son historias autoconclusivas, y una de las escribe James Morrison, que pues es este, el que se aventó el Starman de los 90, que ojalá en algún momento traiga Panini, que está súper, súper, súper olvidado aquí en México. Este, entonces, pues, sí, sí, la verdad es que por lo menos está, está chidito. Batman investigando lo que serían unos crímenes que parece que los cometió un hombre lobo. Está coquetón el asunto. Crisis Infinita. Ay, Dios. O sea, no está mal Crisis Infinita, como, bueno, sí, sí está mal, pero es otro tema. O sea, no está mal que se publique, digo, un cómic se entiende bastante bien. En su momento se vendió como secuela a Crisis en las Tierras Infinitas. Y sí, ese ya lo publicó Televisa, digo, ese ya lo publicó, este, bueno, también Televisa, ese ya lo publicó Panini, pero, ok, aplicando un ser editor de DC Comics México por un día, antes de aventarme con Crisis Infinita, yo me aventaría con todas las miniseries previas, con Villanos Unidos, con la guerra de Rantanagar, este, ahí se olvidó a los otros dos, pero construirte lo anterior para publicarte Crisis Infinita, e incluso después de Crisis Infinita, publicar 52, que ya publicaron. O sea, esta es de las cosas que te vas a publicar Crisis Infinita y 52, pues mínimo publica 52 después de. Ese es el tipo de cosas que no me queda muy claro en el mapeo por qué quedaron así, quedaron un poco raros. Son 256 páginas por 439 pesos. La portada parece ser. ¿Esa portada cuál es? No es ninguna de las de George Pérez ni de Jim Lee, me parece que van a utilizar. Híjole, me voy a arriesgar a decir parece portada de. Ay, del que. Ethan Van Cyber, no sé si sea de él. Pero bueno, este, por lo menos la portada es distinta a la que se ha publicado antes. Televisa en su momento. Bueno, primero esto salió en grapas con Editorial Beat. Este, y Televisa publicó, si no estoy mal, un tomo, no hace mucho. Este. En DC Essential en 2020, entonces, o sea, según yo no se ha publicado tantas veces, pero tampoco es un tomo inédito. Entonces, si vas a traer cosas que ya se publicaron, yo sugeriría traerlas en orden, creo que eso me ayudaría muchísimo, en orden y con un plan editorial, pues, que no digo que no lo tengan, de hecho, esto viene como parte de la colección DC Events, pero como que darle un poquito de orden, a mí me hubiera parecido lo ideal. Después viene, ay, güey, un hardcover de Dark Knight Returns, The Golden Child, es este comiquito de Frank Miller con arte de Rafael Grampa, ese invitado que no llegó a la CCXP, son solo 80 paginitas por 320 pesos, con ese precio, y después ves el Legends of the Dark Knight, hombre, vete por el Legends of the Dark Knight definitivamente, es esta historia de Carrie Kelly y la hija de Superman, ya sin Superman y Batman de por medio, si no estoy mal, pero aparece Jonathan Kent, que es el Golden Child, el niño dorado, una historia que creo que es, si no estoy mal, aquí corrigen ustedes, es lo último que ha publicado Frank Miller relacionado con este universo de The Night Returns. Les voy a ser sincero, yo después del Dark Knight Strikes Again ya no leí nada de este universo. No, mentira. Sí leí el All-Star Batman y Robin, porque Jim Lee, y me arrepentí un poco, pero ya no leí nada más. Entonces no sé la neta, si vale o no la pena. Lo que sí sé es que en 2021 Televisa publicó este cómic en un formato de grapa, pues costó 80 pesos hace 3 años, 4 años. Da menos años en pandemia. A veces se sienten menos de lo que deberían, o más de lo que deberían. Yo también ya son hace 3 años, pero no hace mucho. Y muy barato. No sé si todavía puedes conseguir esa grapa de Televisa. Pero, digo, este, a diferencia del Infinite Crisis y 50 y todo lo demás, lo que sea de cada quien, este sí tiene un sentido editorial bastante concreto. Panini ha estado publicando desde el Dark Knight Returns hasta el Golden Child. En estos 6-7 meses que lleva con DC Comics, ya publicó todo eso. Pero nada más le falta el All-Star Batman y Robin, que está incompleto, entonces la neta ni para que lo publiquen, diría yo. Pero pues ya está ahí, pues casi todo. Entonces, si te gusta este universo, si eres muy fan de esto de Frank Miller, pues mira qué bueno. A mí me parece muy caro, pero nuevamente, continuamente hay descuentos. Te puedes esperar hasta finales de año y llegarás en el 30% de descuento para el Black Friday y todo eso está chido. Aquí le voy a quedar mal a el buen Ricardo, que me había preguntado qué pensaba yo del Green Arrow año 1. Mira, compadre, no lo he leído, a pesar de que es Jeff Lemire y trae arte del buen Jock, no me gusta mucho esta idea de esa etapa, bueno, este tipo de relanzamiento de Oliver Queen. Sé que la serie de Arrow agarró muchos elementos de este cómic, entonces, con base en mi prejuicio a Arrow, no he leído el año 1. Nuevamente, ese es mi problema. Aparte, está saliendo algo carito. Digo, sí son 160 páginas en hardcover, pero los hardcovers, neta, están saliendo muy caros en Panini. Mira, me alegra mucho que hayan ajustado precios con los ómnibus y con los TPBs. Creo que se han afectado los hardcovers. En algún lado tenían que hacer ese balance. Pero, pues, siempre habrá los descuentitos. 350 baros cuesta esta miniserie. Y es una miniserie que ya publicó Televisa no hace mucho, la publicó en 2022. En un TPB deluxe, o sea, estoy de acuerdo que no es tan chido, pero este no es tan difícil de conseguir. A diferencia del Golden Child, yo sé que este no es tan difícil de conseguir. Se destaca que sí están utilizando otra portada que la que utilizó Televisa. La verdad es que el cambio de portadas me pareció una excelente idea, por lo menos hace que no solamente te diferencie la edición, sino que al completista le va a decir, pero no tiene esta portada, y seguramente van a agarrar ventas por ahí. Yo me falta por leer un poquito este año 1. Me gustaría más que trajeran cosas que no he leído, como el Hard Traveler de Neil Adams, con Flecha Verde y Linterna Verde. Me lo tengo tan pendiente que voy a leerlo ya, la neta, no sé por qué no lo he leído. O lo de Kevin Smith y después lo de Bat Meltzer, esos 15 numeritos del 2001 están bien chidos, todo lo que es Quiver y Sons of Violence y todo eso están muy, muy padres. Me debo este año 1, después lo leeré. Me tardé demasiado en un cómic que no he leído. Este sí lo leí, por ejemplo, Flash Rebirth de Jeff Jones y Ethan Van Siver. Qué cosa más aburrida fue Flash Rebirth. Sí, fue un éxito de ventas en su momento y lo que tú quieras, güey, está aburrido. O sea, sobre todo después de haber visto el Linterna Verde, que tendrá sus problemas, pero estaba bueno. Este regreso de Barry Allen, que aparte, ya el regreso de Barry Allen se dejaba ver un poquito en Crisis Final, y creo que Panini todavía no publica Crisis Final y seguramente lo va a publicar después de haber publicado Revir. No me consta, pero ya publicó Crisis Infinita, ya publicó Crisis Identidad, ya publicó Crisis en las Tierras Infinitas, seguramente Crisis Final no tardará en salir, y pues bueno, Flashpoint creo que todavía no lo publica, pero ese sí, por lo menos si sale después, valdrá la pena, poquito. Flashpoint no me molesta tanto, Rebirth sí, no solamente porque trae a Barry Allen después de 25 años, 20, 30 años, 20, 85, 95, 2005, no había pasado tanto tiempo, ya no más 20 años, ¿cierto? Pero no. Bueno, ya llega una edad en la que uno piensa eso. Y lo publicó Televisa por lo menos en dos ocasiones. O sea, en lo mejor de DC y en Deluxe. Y seguramente en otros formatos que ahorita se me están olvidando. No sé. Flash Rebirth, yo la verdad es que es de esos que yo me hubiera saltado en mi primer año de publicaciones. Pero pues ahí está, para los que lo quieran leer. Ay, el que sí me duele mucho es el Black Orchid. Vi que anunciaron este comiquito de Neil Gaiman y Dave McKean. Es previo a Sandman. En su momento sí fue una chulada y todo lo que ustedes quieran. Pero Televisa publicó ya este cómic en dos ocasiones en los últimos 17 años. Y no es un cómic tan popular. No es Sandman. Y aventándolo, aparte de un hardcover oversize de 353 pesos, me parece un balazo en el pie. En algún momento lo podrás publicar, claro, pero sí, ahorita es de estos que todo consiste el Black Orchid en Amazon, en cualquier lugar. Yo ando vendiendo y no sale el mío, el TPB, por cierto, si alguien lo quiere. el de Televisa. En serio, no sale. O sea, no es algo que, no es algo que la gente esté buscando. En este formatito, en Oversize, se me hace poco recomendable. Si no lo he leído, vale mucho la pena, es muy buen cómic. Pero, bueno, sin embargo, el de La Mujer Maravilla, Hiketa, no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Este sí me parece una buena opción. De entrada es un hardcover, sí es oversized, pero es de 18.3 por 27.7. O sea, es un poquito más chico que los Absolute, pero igual es, queda bastante grande. Es más o menos un deluxe. Es la primera vez que Greg Rucka se hace cargo del personaje de La Mujer Maravilla. Después de esto, incluso, se avienta todo su primera etapa. Trae arte de este J.G. Jones, que la verdad, chulada de trabajo, el que solía ser este muchachón, le hace mucho que no lo veo. Y enfrenta a La Mujer Maravilla con Batman. La verdad es que está muy, muy padre. La pura portada es icónica, nada más de la bota de La Mujer Maravilla, sometiendo a Batman, así, está muy, muy chingón la portada. Ok, 128 páginas por 333 pesos, pero es un one shot, inédito, creo que es inédito en México, porque me podrán corregir por acá. Me parece muy, muy, muy buena opción, qué bueno que este se lo trajeron. Después de tantos repollos que vienen con DC, es bueno ver de vez en cuando uno que otro que sea inédito. Hablando de repollos, y aparte de repollos, no podría decir que de los malos, porque a mí me gusta muchísimo Fábulas. Me gusta muchísimo. Fábulas yo lo compré originalmente en grapas, porque lo recomendaba a Wizard y dije, ¡ay, sí voy! Y me encantó. Después lo compré en TPB. Después lo compré en las grapas de Televisa porque me dio mucho gusto que las fueran a publicar y después las cancelaron. Después las sacaron en un TPB chafita y lo volví a comprar porque dije, va, vamos a apoyar Vértigo, porque siempre quiero Vértigo en español y yo te apoyo. Y lo volvieron a cancelar. Después la sacaron deluxe. Televisa lo publicó 3 veces en los últimos 10 años. 3 veces. Y las 3 veces se tuvo que cancelar. Por errores de logística, por errores de planeación, por lo que ustedes quieran y manden. Lanzarla ahorita en un hardcover absoluto, que es igual que un poquito más grande que el deluxe de Televisa, no me parece mala idea. Me parece mala idea que solo publiquen 5 números. Cuando esta serie se ha quedado históricamente en el, ¿qué? Por ahí del 50, si no estoy mal, malo más. Y por aquí vamos a tener el último de Lux de Televisa. Este cómic me lo he comprado tantas veces que ya no, o sea, ya ahorita no, y menos con esta promesa de que es semestral. ¿Cuánto se va a tardar Panini en publicarlo? ¿10 años? Ya se me hacía una eternidad cuando Televisa lo anunció en grapas en su momento. Y dije, pero no importa, sí le entro. Ya pasaron 10 años de eso, nunca se terminó de concluir. Aparte, Fábulas, por ahí del 130 empieza. Bueno, después del 100 empieza a flaquear y tiene unos arcos muy, muy malos. Los primeros 50 de la meta valen muchísimo la pena. Si no lo han leído, sí se los recomiendo. El formato está bonito. El tamaño está bonito. Que solo sean 5 números me causa mucho conflicto. 350 pesos, aparte, está muy caro. Para solo 5 números. O sea, en serio, de 10 numeritos, creo que sería más fácil recomendarlo y cuatrimestral. 10 numeritos cuatrimestrales, creo que o incluso semestrales. Se me dan mucho, pero igual, incluso semestrales. Porque son absolutos por lo que tú quieras. No sé si Panini vaya a lograr concluir esta serie. De hecho, la estoy viendo como un Dead Man Walking. O sea, más que otras series que ha anunciado, esta en particular no veo cómo en el infierno la vaya a concluir. Y eso es lo que a mí me preocupa. Ojalá para el segundo tomo decidan incluirle 10 numeritos, 15 numeritos, hacer algo con este formato para que no le pase lo mismo que a Televisa. Y si la gente de Panini me está escuchando por alguna razón, que no sé por qué lo harían, no tomen en cuenta las ventas de este primer número para decidir su futuro. En serio, sería un error, porque a menos de que analicen la razón de por qué de esas bajas ventas. Está hermosa la portada que eligieron, que aparte es una portada que no se ha publicado en México, si no estoy mal. Aún así, me parece que estoy seguro que va a tener bajas ventas, y yo les aseguro también, no es por el cómic, es por el formato, es por la decisión de los 5 números. Así no va a tener éxito esta cosa. Ojalá puedan corregirlo para el siguiente, porque Fábulas lo merece. Fábulas es una cosa hermosa, y después hasta pueden publicar la novela ligera de Peter and Max. Falta también publicar, aquí en México nunca llegó la historia de Juanito y de las habichuelas, Jack, de las habichuelas. Nunca se vio la miniserie de Cenicienta. Tantas cosas de Fábulas que hay, tantas cosas hermosas que hay, y que Televisa, por insistir en publicar otra vez los primeros números, la mató dos veces, aparte de la primera. No cometa el mismo error que Televisa, por favor. Ok, me extendí con Fábulas, pero me encanta. Me lo debo. Lo que sí me debo muchísimo es el ómnibus de Peter J. Tomasi y de Patrick Gleason. Pero son 1250 páginas por 1900 pesos. No sé si me lo deba tanto. Porque mira, Peter J. Tomasi creo que es de estos autores a los que damos por sentados y no apreciamos lo suficiente. Y deberíamos de poner un poquito más atención. Sin embargo, cuesta lo mismo que la edición gringa. Pues está el mismo precio que la edición en inglés. Entonces, es muy complicado cuando tienes el mismo precio que en Estados Unidos, que vas a competir con ellos. O sea, si no he comprado este tomo en inglés, ¿por qué lo voy a comprar en español? O sea, una razón para comprar en español muchas veces es que es más barato. Y si a este no le llegó el ajuste a tiempo, no sé. Pero sí es complicado recomendarlo. Aparte, en particularmente no lo he leído, pero confío mucho en el trabajo de Peter y Tomasi, y sé que tiene muy buenas críticas. Seguramente es recomendable, pero nuevamente, 2000 varos, no sé, o sea, para eso en algún momento me espero a que Amazon remate el tomo en inglés, o me lo compro en inglés directo. Esa sería mi observación. Y nuevamente, pues ya tiene varios años ahí y me ha aguantado, a diferencia del Daredevil de Bendis, que está agotado y vale la pena. Este no veo la razón específica para irme por el amigos de Panini, más allá de apoyar la editorial o apoyar que llegue ese tipo de material en español. Esa es la otra. O sea, quieres que llegue este tipo de material, pues sí es bueno que apoyes con tu cartera. Igual quieres que no sean tan caros, espérate los descuentos para que sea cuando se note que realmente solo lo están comprando. Y pues bueno, ese sería mi comentario sobre los cómics de DC. Que qué bestia, cómo se alargó todo esto. Digo, tampoco me sorprende mucho porque serán muchos cómics. Y eso que no estuvo el buen Francisco, imagínense nomás. Bendito sea Dios, si nos hubiéramos ido 5 horas sin problema alguno. Y yo ya me quedé sin agua, yo ya la ando sufriendo. También por eso se necesitan por lo menos 2 personas echando el chisme para que pueda uno de repente descansar tantito la garganta, muchachos. Pero bueno, vamos a leer comentarios finales. A ver cómo va el asunto. Alejandro Guerrero dice: Panini, viendo a Francisco, que vale, muy fan de su relación. Emi dice: Insomnia fue el villano de Nightmares. Insomnia. Yo acá, pandemia, ¿no? Pues no era pandemia. Insomnia, claro, tiene todo el sentido. Federico Lee, esa portada de Batman Child of Dreams parece como si ella llevara 3 horas sin wifi en su casa. ¿Sí? Una cosa rara es que lo van a publicar como lo publicó DC Comics hace 20 años en Estados Unidos. O sea, se va a leer en formato occidental, cuando pues ya a estas alturas pues ya podrías leerlo en formato manga y creo que no se preocuparía mucho la gente. O sea, ya ahorita ya están más acostumbrados, pero está curiosa la selección. Pero bueno, el buen Crashes dice: tiene rato que me late más Detective. Esa historia es muy buena. Detective estaba muy chido, es lo que me han dicho, y me lo debo. Carlitos Parque dice: Bruno Redondo, compra obligada. Y también dice que Superman de Joshua Williamson va saliendo bien. No esperaba mucho por ser él, aunque también hizo Rose, ojalá llegue. Williamson, su estadística de bateo es 50-50, la neta. De repente hace cosas muy chidas, de repente hace cosas muy malas. Generalmente escribe cosas bastante, bastante competentes. A mí me gusta, por ejemplo, su Flecha Verde, me ha estado gustando. También como el quinto o sexto número, tengo que retomarlo porque lo que anunciaron esta semana con Connor Hawke y con Oliver Queen es de mano, y ya van al número 13, voy atrasadísimo, tengo que leerlo. El buen Jorge Villarreal es de Jiménez, esa portada, Phil Jiménez, la de Infinite Crisis, y yo acá echando la culpa a Ethan Mansell, fíjate nada más, shame on me, shame. Jonah Escamilla dice, gracias por la info, sobre todo me interesaba saber si tenía continuidad con otros cómics, se refiere a Night Terrors, y sí, o sea, sí las tiene, pero muy, depende mucho de la miniserie, pero bueno, si tienes dudas sobre alguno en específico, y si lo leí, o me lo sé, échame el chisme, ya sea a través del Twitter Covacho o de mi Twitter personal, sin bronca, ahí te comentamos. Sí, a todos Legends, por favor, dice Crashes, la verdad es que está muy chido, yo me da mucho gusto, desde que me di cuenta que lo estaban empezando a publicar en tomos, que no iba a ser nada más un solo tomo, sino que iba a ser una colección. A mí lo único que me duele es que es mensual, si fuera una colección bimestral, estaría más contento, porque sí, están un poco caros. Si fuera el único cómic que fuera a comprar, mira, vaya y pase, pero no es el único. También Caritus Parker está contento con las publicaciones de Legends. Y Emi dice, como dice Jorge, la portada de Infinite Crisis es Wrap Around de Phil Jiménez, y esa portada la utilizó Televisa en un Definitive Edition. Madre santa. Definitive, wow. ¿Cuántas ediciones de Crisis Infinita tuvimos acá en México, mi querida Emi? Cuéntame, por favor. Sé que además, si mal no recuerdo, la última edición de Black Orchid fue justo en un hardcover oversized sin cubre polvo. Y fue hace 2 añitos, una cosa así. Salió hace poquito. Y Jicatea es una historia inédita en México, si nos dice Emi. Sí, estaba casi seguro, pero nomás que hablé que confirmar. Ese cómic de Frank Miller, dice Superior Iron Man, está muy, muy, muy caro. 80 páginas, ese cómic se vendía en 80 pesos. El cómic Black Orchid está en 150 pesos en el Rock Show. Y, mi estimado, si es el hardcover, lo entendería. Pero si es el TPB, se me hace que ya está caro. Alejandro Yarena, Jeff Lemire está a cargo de, si no, del Fecha Verde Año 1, o dije una tontería. Sí sé que es Jock, eso estoy segurísimo. Es Andy Deagle el que se encarga de Flecha Verde Año 1. Siempre digo Jeff Lemire, no sé por qué lo tengo tan clavado con esa historia. Jeff Lemire escribió para Hawkeye, ¿verdad? Sí, fue Jeff Lemire. Sí, Jeff Lemire escribió para Hawkeye. Se me hace que ahí es donde cruzo mis cables, pero tienes toda la razón. Mi estimado fue Andy Deagle. Super Aaron, allá te lo he leído. Vaya, hasta que se acuerdan de La Mujer Maravilla. Mi queridísima Elizabeth, estoy casi seguro, así apuesto que La Mujer Maravilla que va a traer es la de Tom King, y yo estoy muy a favor, porque la de Becky Cloonan, la neta, chafeó mucho. O sea, yo sé que hay mucha gente completista que sí quiere esa etapa y que no la ha leído y le quiere dar la oportunidad, pero creo que le iría mal. A la de Tom King creo que no le iría nada mal. Mauricio Castro dice, Panini no publica puro Batman. Mira, ahí hay este cómic de Wonder Woman, y lo sacan un cómic de Wonder Woman con Batman en la portada. Mi estimado Mauricio, estaba viendo en la página de Panini. O sea, yo entiendo, o sea, es normal, pues, un poco, diría yo. Pero en serio, entras a la página de Panini DC, y si es DC Comics, y es una portada de Legends of the Dark Knight, Batman Dead Mask, Batman El Abismo, Batman Muerte en la Familia, y Dylan Dog Batman. ¿Neta? ¿Ni un Superman? Y sí, digo, Panini, ¿qué onda ahí? ¿Qué onda ahí? Pero bueno, Alejandro Yarena nos dice que era la oportunidad perfecta para que presentaran en el formato de Compendium Pasta Blanda en DC con fábulas de parte de Panini. Por otro lado, bueno, o sea, si un compendio más o menos, ya fue el Warworld Saga. O sea, digo, en un compendio similar al de Deadpool. Pero no me estaba nada mal, la verdad. Por otro lado, que Francisco no estuviera en los anuncios de Panini evitó que me vendiera otro Avengers Forever. Y ya acabé de leer, y así al final se ponen menos denso, gracias al arte del Pacheco. La verdad es que es complicado el Avengers Forever. Entiendo su fama, entiendo por qué es importante. Kurt Busiek básicamente arregló todos los pedazos de los Vengadores y los hizo canon. O sea, como que mira, estaba esto aquí y apretó tuercas y nos dio una continuidad de Vengadores que más o menos ahí estaba, pero no del todo. Y el arte de Carlos Pacheco está hermoso. Pero, híjole, los numeritos del 7 al 9 están pesadísimos. Emi nos dice que Infinite Crisis ha sido publicado en 3 ocasiones, en grapas por Editorial Beat, y Televisa lo publicó como TPB en Definitive Edition y en hardcover en una Essential. Yo sabía que por lo menos eran 2, son 3. Ya no está tan mal para un cómic de hace 20 años, pero el más reciente es reciente. Pues ahí es donde yo sí sería de la idea de que por lo menos algo publicado en los últimos 5 años, esperarte. Entonces esa sería mi política. Pierre Lemire estuvo en Flecha Verde durante los nuevos 52, tal vez por eso lo confundes. Y esa también podría ser otra razón. Eso también tiene sentido. Pero sí, es Andy Deagle el que escribe Año 1, y muchas gracias por ese apunte. Haznos la buena, Vale, que traigan la de Tom King Esa, así, o sea, estoy casi seguro. Sobre todo porque ya está publicando Linterna Verde, ya están publicando Los Titanes, ya se están acercando a esa etapa y no dudaría que no tarden en salir. Falta más Linterna Verde, dice Colted. ¿Sabes? Aparte de la fecha verde, Linterna Verde de los 70, yo la neta me aventaría con lo de Jeff Jones. Ya por Don Rebirth, vámonos con Jeff Jones. O sea, creo que aparte de las series actuales, sí sería bueno retomar algunas series que se publicaron en su momento. De hecho, hay mucho de Linterna Verde posterior a la Guerra de la Corporación Siniestro, que no se publicó, no se terminó de publicar Origen Secreto, no se terminó de publicar Rage of the Red Lanterns, y hubo otro, no sé si fue Gente Naranja, hubo otro arco antes de Black Lanterns que nunca se publicó aquí en México. Entonces, hay cosas pendientes. Aparte, yo publicaría otra vez Crepúsculo Esmeralda, que no se ha publicado, según yo, no se ha vuelto a publicar desde que lo lanzó Editorial Beat hace 30 años. Yo publicaría el primer Emerald Dawn, el con el que empezó esa etapa de Linterna Verde. Pero recordemos que Crepúsculo es el número 50, los primeros números llevó un número llamado Emerald Dawn, algo así. ¿Sí es Emerald Dawn o es Emerald Twilight? Una cosa así, pero creo que es Amanecer Esmeralda. Está inédito en México y creo que valdría mucho la pena. Yo sí me aventaría a traerme otra vez Kyle Rayner, pero a veces solo yo. Sé que hay muchos fans de Kyle Rayner en México, porque nos tocó ese Linterna Verde. Y creo que una revisión, pega, sí, pero... Y creo que una revisión sí pegaría. Pero a lo mejor nada más está hablando mi pan interior. ¡Ay, ven! Y el Far Sector. ¡Ay, tienes toda la razón, mi querido Golded! Y nunca estará además un Far Sector en el hardcover. Estoy totalmente de acuerdo. Y ese sí ya se tardaron en sacarlo. Kurt Busiek llegó y dijo, todo lo hizo Mortus, básicamente. Y dice, sí, cierto, básicamente. Este PB, el Black Orchid en 150. Yo se los doy en 150 ya con envío a todo México. ¡Bárbara! Y Emi nos dice, hay un huecote enorme entre Circuit Origin y World of the Green Lanterns, que lo publicó Televisa por alguna razón, así sin contexto ni nada. Sí, hay mucho, mucho pendiente. De hecho, por aquí tenía unos numeritos de Rage of the Red Lanterns, porque alguien lo estaba pidiendo en un grupo de compraventas en Facebook. Querían los varios números de esa época. Yo tengo tres. Aquí están. Y, ¡ay, gracias! Y se estás pidiendo, ¿no? O sea, pero bueno. No me los compraron, que se la va a hacer. Por lo menos que Crepúsculo Esmeralda se vendría, además en el mercado lo dan a precio de oro, dice Emi, y sí, en efecto, de repente falta esa pequeña información extra que les convendría saber allá en oficinas. He tenido Black Orchid, dice Iron Man, y no lo he comprado hasta la fecha. Ok, y pues bueno, eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias por haberse quedado a echar el chisme un ratito más con los lanzamientos de Panini. Espero que les haya gustado este formato, que quedó un poco raro. Traté de que se fuera un poquito más rápido, pero sin sacrificar los puntos más o menos importantes. E incluso recordar de los que me acordaba de las recomendaciones de Francisco. Ojalá el próximo mes se anime a quedarse a platicar. Por los puntos de su historia, por sus opiniones me parecen muy importantes, y ojalá ande por acá, en nombre de Francisco, que se fue antes de tiempo. Muchas gracias a todos, que están acá echando la platicada, que estuvieron comentando, que estuvieron opinando. Alejandro dice que él cree que Far Sector llega como un DC Pocket, porque en Estados Unidos salió en el equivalente a ese formato. Sí, vi que salió en el, ¿cómo se llama? No es mini cómic, es... Compact cómico, algo así. Qué triste, ojalá no llegue. Bueno, sí quiero que llegue Far Sector, pero ojalá no llegue en el formato Teens, porque merece un deluxe bastante bonito. Bueno, no te queda, los hardcovers están saliendo caros. Pero creo que ni en Estados Unidos, el que yo tengo este PB en Estados Unidos, entonces está bien así. De muchas gracias a todos, Elizabeth, y se descansen. Descansa, vale, y buenas noches al chat. Buenas noches a todos los que están escuchando el chisme, muchas gracias. Sobre todo, digo, gracias a Elizabeth, Alejandro Llanena, Golded, Mauricio Castro, que estuvo también por acá, Jorge Villarreal, Rubén Cash, es que que se hizo presente, Jonah Castillo, este, Don Federico Lee, que de repente se fue, yo sé que se fue, Francisco ya también se fue, Big Man, Conor Deville, este, toda la banda, este, pero sobre todo Carlitos Parque, Quinto Fantástico, pero sobre todo el buen Juan Carlos Gutiérrez, que se fue temprano hoy, pero sobre todo el buen, no, sobre todo la buena Emmy, que dice por acá, llegó Supergirl of Tomorrow, hay esperanza de que llegue para el sector, estoy de acuerdo. Este, gracias a Emi por esa chamba que se avienta en Sangre Mecánica, que neta nos tira mucho, mucho paro para poder hacerle la revisión a los comiquitos que va a lanzar Panini en futuros meses. Mi nombre es Valentín García y espero que lo siga haciendo en otro espacio por acá de La Covacha. Eso lo voy a decir justo hasta el final porque me falta recordarles, ya está el segundo episodio de Desde la Mansión X, en el que Zack de la Rocha y un servidor hablamos acerca de X-Men del 96 al 101. Vamos a estar revisando en ese podcast, y solamente en podcast, en la etapa de Chris Claremont en los X-Men. Sí, están suscritos al canal de YouTube, ahí también se va a estar publicando en formato video, pero ese video, al menos por un año, no se va a liberar. O sea, la idea es que se mueva en podcast, sin embargo, la gente que esté suscrita al canal de YouTube de La Covacha sí va a tener ese acceso extra, podamos decirlo. Más que nada porque pues a lo mejor quieren ver, digo, no salimos nosotros a cuadro, literal es nada más la pura imagen, porque la idea es estar haciéndolo en podcast, pero pues, a lo mejor lo quieren escuchar en YouTube o en YouTube Music, y ahí está también disponible para ustedes. Y cuando yo edite a tiempo los podcasts, saldrán antes que cuando salgan a Spotify. Ese es el plan y esa es mi promesa. Y recuerden, este lunes va a haber Club Comiquero de Lectura para cerrar el de Sex Criminals. El martes tenemos la Covacha Anime, el miércoles Covacharla del Dragón a las 8 de la noche, y el jueves la Covacha de la Acólita, que pues hay comentarios encontrados y la serie sigue avanzando, ya le quedan creo que nada más tres capítulos más. Los viernes de noticias tratemos de salir 10:30, 11 de la noche, así que pues ojalá lo logremos la próxima semana, y un gusto haber estado aquí con todos ustedes nuevamente. Mi nombre fue Valentín García y espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos por estos lares. Hasta luego.